Nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo, se me olvidó el nombre del tiempo. Cristian. El viejo Cris. ¿Cuál viejo Cris, hermano? Ya volvió porque pidió unos días de playa y se los dieron. Muy bien, brother. ¿Qué más? ¿Cómo van? Sí, llegó como bronceadito. ¿Qué ha pasado? No, yo nada. Aquí no pasa nada. Pero todo tranquilo. ¿Usted cree? No, pues le pregunto, no sé. No tengo idea. No, un día muy agitado, muy aburrido. Pero pues es que es lo que es la vida, hermano. Es un día muy triste para el cine. ¿Sí? Muy triste. Sí. Muy triste. Ok. ¿Pero no llegaron animados después del descanso? Yo sí. No, yo no. Es que yo no descansé. Ah, no, pues es que fue si lo estamos que mal. Pasó el fin de semana. ¿Qué celebró? Ah, Nico, le iba a recomendar que le haga publicidad. Dígame. Me lo pide directamente la propietaria. No, por supuesto. Que mire el video y le haga publicidad al video de Cocosetti. En este ¿el de Champions League? Sí, ahí. Ah, sí. No, Nico, pero ayúdeme. Pero ya porque le etiquetaron y todo. De verdad. No, pero. A Cocosette Cat. ¿En Instagram? No, pero sí le recomendaría porque más tardecito, un poquito más avanzado. No, pero pues ahí vamos haciendo... De sus habilidades no, dijo, mira, con, yo, tú con me el puedes, balón. Yo le dije, no, mira, es que yo de Champions, o sea, hay un señor que es experto en esa vaina. Pero será que el mayor le dije, claro que él te va a ayudar y lo va a hacer por la hija, por él, no porque le parece que Coco no es una persona muy inteligente, pero es que no nació para ser inteligente. Es que no lo necesita ella. Claro que la vi un poquito más... Más inteligente a la hora de... No, en ese video... ¿De patear la pelota? Sí, digamos que quiero ser muy... Polite. Sí. Prudente. Quiero tratar de ser prudente, exacto. Divina. Esa corta es divina. Pero sí la vi ahí como Benzema. Pero respondiste porque yo vi que te mencionaron y todo. Pero ¿quién? Ah, me mencionaron, no, es que claro, no vi. Dice, no. ¿O qué opinas? Nicolás, arroba ustedes. Ay, no vi. Ah, ignoraste, que muy mal. Ignoré, sino que de pronto me salió ahí como dando... Ah, ahí me salió. Y no viste que estabas mencionando. No vi que estaba mencionado. Sí, claro. ¿Dice? Sí, claro. Yo no vi, le cuento, no vi. Sí, está mencionado. Bueno, ahorita hablamos de eso. Por el momento vamos a comenzar con nuestro concurso. A recordar a la gente que tenemos un concurso maravilloso. Así yo no veía, y estoy cada día peor, ¿no? Sí. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Mes concurso, bueno, concurso para el auto fantástico, lunes 18 de julio hasta el viernes 12 de agosto, Volkswagen Gold Trend Line 1.6 liters. ¿Eh? Automatic, automático color rojo flash. El oyente debe llamar a la emisora, noticiero de franja musical y responder la pregunta que se le hace, ya sea el director, DJ, el grupo, y las respuestas correctas quedan registradas en la base de clasificados. Mayores de edad y residentes en Colombia. Uh-huh. Concurso a nivel nacional. ¡Ojo! No pueden participar empleados de la organización Ardila Lule. Ni familiares. ¿Cómo así? O sea, no puede... su novia no puede participar. No puede participar. Exacto. Usted, ni tu novia, ni tu mamá, ni tu hermana. Nadie. ¿Hasta qué grado de consanguinidad? Esposa, perdón. Eso iba a preguntar yo. 14. ¿Primos podrán? 14 grados de consanguinidad. O sea, ni el chosno, nadie. Nadie. O sea, ni sus... Chosno. Si usted es de origen sefardí, está detrás del pasaporte español. No sirve. Gonzalo Jiménez de Quesada no le da la... No alcanza, exacto. Ay, hijo del diablo. Bueno, pero no se la da Miguel de Cervantes. No. Nadie. ¿Se realizará el viernes 12 de agosto en presencia mía? La única autoridad autorizada. Bueno. ¿Qué? Entre las 9 y las 10 aquí estoy. Sí. Sin mí no lo pueden hacer porque yo parezco el fiscal general de la nación. Qué pero dicha ganarse sin un talento. Carro. ¿Qué tal? No, qué felicidad. Hermoso. Automático. Uf. Espectacular. Lástima no poder participar. Ni tu mamá, ni nadie. Nadie. Nadie. Claro. Nadie puede participar. Nadie. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Bien. ¿Tú qué? ¿Cómo van las vainas? ¿Pero qué les pasa hoy? Estamos como... ¿Bien? No. Estamos como en neutra. Estamos como en neutra, así como que no arrancamos. Ayer me eché la vuelta a Francia. Qué vaina tan harta. Esa última etapa es muy harta. Pero es que es un paseo tomando champaña. Por eso, es que no debería... Pero es bonito. No. deberían hacer la última etapa una contrarreloj, hermano. Yo no. Sí creo en eso. Yo creo lo mismo. O como una subida, que exacto, fuera llegada en o sea, que sea llegada pero así espectacular. ¿Por qué no se toma la champaña después? Es que pero, claro, es una etapa que no... Eso es lo que me parece raro. Pero eso no es lo grave de la champaña, es que la etapa dura 11 horas, hermano. Arrancaron sí, a las 8 y a las 2 de la tarde. Sí, es larga. Porque van a 30 kilómetros sonrientes. ¿Para qué hacen una etapa? Pero debería ser un puerto de montaña. Hagan una etapa de 5 kilómetros. Igual. O 5 kilómetros, una vuelta a los Campos Elíseos. A ver quién es el que va más rápido. No. No, en su vida. Hay etapas, el Giro terminó en contrarreloj. Sí, allá correcto, no existen esas cosas. No. Eso me parece una absoluta... Es como una tradición del Tour, ¿no? Sí, pero es terminar... una estupidez. Pero entonces uno es como raro, porque entonces la penúltima etapa es en la que finalmente se define casi que el ganador. Por porque eso, la última claro, etapa ya está definido. Sí, ya. Eso no hagas... llegan el pelotón, nadie suma puntos. La última etapa deben ser 30 kilómetros desde Versalles hasta Champs-Élysées. Exacto. Y pues, sale. Y sale. Y la champaña, si se la quieren tomar, pero pues no nos gasten ciento no sé cuántos kilómetros para ver un poco de exhibición. Y además ninguno le gusta la champaña, ninguno toma trago, uno sabe que es falso. ¿Qué será, juguito manzana? No, sí es champaña, pero esos ciclistas no toman champaña. No. Pero si se la toman, ¿no? Pues una copa de champaña en la vida. Y se la dan como en el último kilómetro. Okay. No. ¿En qué punto arrancan la dan? Desde el kilómetro no, cuando faltaban 100. No, qué responsabilidad. O sea, van tomando trago mientras montan. Pero es que yo pues son es cracks. Que el que quiera se mata. Cada cual decide. Bueno, sí, cada quien decide su vida. Ahora, no le pasan champaña a todo el pelotón. No, porque van junticos, el podio generalmente va ahí. Le pasan champaña a todo el pelotón, a los ganadores. Ah. Y les tomaron unas fotos y van los tres así. Entonces, la champaña es todo un. Es como si fuera es un como un show. Claro. Sí, es como una exhibición realmente la y porque etapa es la final. Entrada, pues a. Claro, París y todo eso. Sí, es como una exhibición. Pues ya nos dieron champaña a nosotros. Más que una etapa competitiva. A mí no. Sí me parece una nota. No, a mí no me gusta. A ti todo te parece una nota. Muchas cosas. Champaña sí, chévere. Tú eres una nota. Ay, una vieja que eres una nota. A mí nada de eso me parece una nota. ¿Será que soy amargado? Bueno, tranquilo, hombre. Eso para la caneca. Y esto para llevar. Gracias. Este me lo llevo. Eso no, eso es de ayer. Bueno, ¿qué más les cuento? ¿Qué pasó? Ah, no, hubo Fórmula 1. Ah. Sí, a las 8 de la mañana. No vi. Ganó Verstappen. Una carrera también más aburrida. Eso era en Francia. Uh-huh. Muy harto eso. Ganó Verstappen, segundo Hamilton, y gozó Hamilton con el segundo puesto. Bueno, pero bien. Y tercero, Russell. Russell, que es del equipo de Hamilton, sí, de Mercedes. Y ahí están quedando siempre Pérez, el español, y Sainz, Pérez, el mexicano. Mexicano, sí, Checo Pérez. El español. ¿Cuarto y quinto o qué? Sí. Chi. Bueno, y de resto nada, en deportes sí oí que jugaba ayer Alianza Petrolera con alguien. Pero eso fue el viernes, con Bucaramanga, 3-1, un partido hermoso. Uy, no, Nico, de verdad. Y Millonarios le ganó 1-0 a Envigado. Santa Fe perdió con Junior. Pues en deportes Borja, que la rompió en Argentina. Borja, ¿no? Jugó muy bien. Debutó con contra el Dosivi. Hoy, oh, ¿sabes qué? Me puse muy contento. Le escribí a Nico, pero él no me entiende. ¿Te dejó en visto otra vez? No, lo que yo creo, Orlando, que ya los colombianos en Europa se están dando cuenta que su sitio es su tierra. Es Colombia. Vi a Vaca jugando con el Vaca volvió. Junior, sí, y dije, este es tu lugar, pero que los demás no, salgan apresurados a buscar este ejemplo. No, pero es que ya estuvo Vaca mucho tiene... tiempo en Europa. ¿Cuántos años estuvo en Europa? No, pero ya está bien. Mucho, pero, por ejemplo, ven a James en el Deportivo Cúcuta. Es que además Cúcuta Deportivo. Bueno, y que venga y entra la B. Imagina eso. ¿Qué? ¿Se imagina traer al otro, a David Ospina, que venga y muestre su casta? ¿Ese es paisa? Sí, en sí. En el sí. Medellín, una cosa de esas. Estuvo Nacional, salió de Nacional. Y en Millonarios también. Pero no firmó con el mismo el equipo único que de James. Se debe, no, el único no, con que otro se equipo. Pero uno árabe, pero del mismo, de la misma de zona. Arabia. Sí, de la misma zona, yo vi. El de James es de Qatar. Ahí James le dio a su excuñado un empujoncillo para que también firmara. Ah, ok. Sí, mira esta carátula del tiempo, de cromos. Necesito también llevar, por favor. Un artista inquebrantable. Yo miro esto y digo, ¿quién será? ¿Y qué se le ocurre? ¿Qué se le pasa por su mente? Un artista inquebrantable. O sea, una cosa que le puede pasar lo que sea, pero su talento va más allá. No sé, Rodán. No, cantante, mujer. Ah, pero es que usted me dijo artista. ¿Colombiana? Cantante. Una. ¿De dónde? Shakira. No, pero... Pero colombiana, Jaime. Sí, colombiana, pero... ¿Ah, sí la vio? Pero ¿cómo va a ser Shakira un artista inquebrantable? No es ni artista, pero ni es ¿cómo nada. ¿Cómo dices eso? Claro que sí. No, pero déjela. Es que un artista inquebrantable. Divina. Déjela. Ahí sale divina. Y hace rato que no la veíamos en portadas colombianas. Sí, sale divina. Pero se le antes de Diego Guarnizo. Fue que la rompió. Ah. No. Okay. Vida con estilo. No. El único que puede quedarse en España, en Europa, si fuera por mí... Es Luis Díaz, los demás que se vuelvan en el mismo bus. Pero es que ya Carlos Vaca es veterano. Exacto, ya. Pero cuadrado, 36 años. Pero ya para retirar, o sea, él ya se retira ahí. Cuadrado, ¿qué sigue haciendo por allá? No, pues le renovaron un año con Juventus. Ah, mucho, que se venga. Mucho, hombre. Que se venga rápido. Él salió del Medellín. Que se vengan. Aquí están ávidos y necesitados de talento colombiano exportado. No, pero pues es que no sabe qué tal que sube el nivel del fútbol colombiano. Es que el fútbol colombiano pues Vaca ayer es de demostró, muy baja categoría. ¿Qué fue? Vaca ayer demostró, pues, en el ratico en el que estuvo, que él tiene una diferencia superlativa sobre sus demás rivales. Pues en un ratico que estuvo jugando. ¿Sí? Sí, ¿tío gol? Superlativo. No, pues jugó bien. Estuvo que 20 minutos, 25 minutos. Usted pone a James y le dice, hermano, ayúdenos con el Cúcuta. El man viene y le sube. Y el Cúcuta lleva dos perdidos en la B. No, le sube el nivel, hermano. ¿Está en la B? Está en la B, el Cúcuta. No, ese lo sube. No, espere. Yo no creo. Uy, es que hay un poco de paquetacos por ahí. Hay que traernos a todos. Pero déjelo. No, ya cumplieron. Hicieron un buen partido. No, andan bien. Que no, Nico. Que a Rayo Vallecano le renovó a Falcao, Juventus le renovó eso, a Cuadrado. ¿Por qué Falcao no viene acá y descansa un año? Él decía que quería venir a Millonarios. Claro, que venga a Millonarios. Bueno, Millonarios no lo arregla nadie, menos Falcao. Pero... ¿Qué tal que me esté oyendo el Tano, Casale? Sí. Me odia. No, déjelo. No, sí. Yo lo estoy dejando, estoy hablando que él me odiaría a mí. No, pero es que tal que venga Falcao Millonario, sería hermoso. Pues hermano, imagínese eso. Goleador extraordinario. No, y está en una precisión. No, él está a punto nieve. No, ese tipo está en una altura como futbolista. No, pues. No, es que yo sí quiero ver eso. Yo creo que me va a tocar ver el retorno. ¿Sí? Sí. La verdad es que hicieron plata, entonces no sé si les dé ganas de seguir jugando. Es que de pronto es... No, pero sabe que esos, ellos sí les gusta... ¡Ay, tortuga! Perdón. ¿Qué perdón, pasó? Pero no hay una tortuga. Ok. ¿Qué pasa, hombre? Pues, hermano, yo creo que la situación está muy complicada. ¿En qué sentido? Hay que traer a nuestro talento. No, que deje a los chinos allá. Mire, Diego Guarnizo recorre el Pacífico a través del diseño. Muy bien. Qué bueno. No lo volví a ver. Carátula de cromos, pero la quité. Aquí. Mire, otra tortuga. ¿Y qué hacen ahí esas tortugas? ¿Qué están haciendo? Sí, están en un highlight, que son con los momentos... Importantes. Imperdibles, véala. Es un minutico de tortugas, pero... Uy, no, las tortugas huelen raro, hermano. La sopa de tortuga de la Fragata. ¿Usted ha tomado? Sí. ¿Sopa y qué? Del frescor de puro. Wow. No, es como caucho. Ay, ¿por no. qué? Pues porque la tortuga es cauchuda. ¿Sabe ¿Qué rico? Quiere que sepa? Le parece que es como... Es tan suave. Pero es la textura, digo, pero el sabor... Ah, sí, burrata. ¿Cómo sabe? No. Pero porque comes sopa de tortuga. Uy, sí, porque qué raro. La venden. No, ¿Y cómo sabe? Yo no me acuerdo. ¿Agrio? ¿No te acuerdas? No. No, rico, o sea... Es pollo. Todo ¿Pero es como que un caldo o qué? Es, ¿o no, sopa crema. Sopa gruesa. Crema. Sí. ¿Y te dan y el caparazón ahí de decoración? No, los pedazos de la tortuga. Uy, no podría. Oye, ¿la vaina no será mejor en caldo? ¿No será más amable? ¿Por qué hablamos de esto? Pero si lo venden... Y usted le echa cilantrico y la vaina y carne. No, eso viene con esas vainas. Pero eso, es que sopa gruesa no es... ¿Se acuerdan que hay un restaurante raro. Que es rotativo en el... Sí. Ah, sí, claro. En, la en el penthouse. Sí. Pues es que el de aquí se quebró, brother. Pues es que con la pandemia. No, y con los precios. No, hombre. Ayer estuve en un restaurante, hermano. ¿Y cómo le fue de precios? No, pues es que no se puede ir. Muy caro. Uy, hermanito. ¿Y la comida? ¿Pero eso sí valió la pena el pago? No. Ah, eso es un problema. Porque ustedes pagan... Pero uno claro, sale... Si es delicioso, sí, compensa. No, pero feliz. Es que yo preguntaba, yo decía, pero esto, ¿qué es estos precios? Claro, como la gente convierte en dólares, un gringo dice $13, pero $13. $13 no es tan barato. $13 son $13. No, y además que uno no gana en dólares, entonces no son $13. Exacto. Bueno, sí, no todos, pero... Bueno, no todos ganamos en dólares, la mayoría. Recibe la mitad de su sueldo en Nueva York. Que no es suficiente, es que con la mitad es imposible también vivir, no se puede. Ay, ok. Te iba a decir que con esa carátula que sale Shakira con el vestido, sí, que sale la carátula, fue el mismo con el que ya fue a Festival de Cannes al estreno de Elvis. Ah, ah, sí. Que la compararon con... pues con seguramente la, es una foto de ese día. La novia Jojo Rabbit, de esa mona, sí, que salía con un vestido negro, strapless, tata. ¿Se acuerdan? Es que, ¿cómo se llama ese personaje? ¿De Jojo Rabbit? Sí, una mona. ¿El de la película del niño? O sea, ¿la mamá? En medio del nazismo, la mamá, que era Scarlett Johansson. Sí, pues no, de pronto estoy confundida. El caso es que es un muñeco animal y ella es mona. Ah, de Roger Rabbit, de dices Roger tú. Roger Rabbit. Ah, ok, ya. La peli, pero no es mona, es pelirroja. Es pelirroja, pero tiene el mismo vestido, entonces la compararon. Ok, vestido. Pero esa foto debe ser de ese día. Ese día, más linda. Es probable, sí. Claro, pero pues no foto, es que la llamaron para la sesión de fotos, para la portada. Vamos con el tema del créeme. Día. Si hubieras podido evitar que se produjera un evento de tu vida, ¿cuál habría sido? ¿Provocar? Evitar. Si hubieras podido evitar que se produjera un evento de tu vida, ¿cuál habría sido? Está bueno. Vamos a leer a los oyentes. Yo no opino. Yo no digo nada. A la pregunta. Si hubieras podido evitar que se produjera un evento de tu vida, ¿cuál habría sido? Y no veo nada. Ah. A ver. Gustavo Petro. Ah, no, esto es un tweet de Gustavo Petro. Sobre la emergencia alimentaria y la crisis climática. No, eso no es. Vamos. A ver. El fin de semana vi El Buen Patrón, película que recomendó Jaime hace como un año. Sí. Buenísima, Jaime. Tienen que verla. Están dando. Alberto Go, evitar el orgasmo y disfrutar más. ¿Qué es eso? ¿Un 0-1? Sí, un 0-1. No he entendido. Porque es que es un suceso que hubiera podido evitar, claro, de su vida, que no, ya no tiene reversa, claro. Pues si lo hubiera evitado, ¿cuál hubiera sido? Guach. A ver, eso, ¿qué dice Guach? Ojalá hubiese podido evitar el momento en que me estrenaron en las artes de la fricción pélvica. No, pero... Esta vez fue tan traumática mi ayuntamiento, sí, en ese cuerpo femenino, porque atacaron mi anatomía varonil con tal sevicia, uy, pero... que pensé que esa mujer quería cometer canibalismo conmigo. Nota, María Julián. 0-1. ¿Pero por qué? Porque sí. Pero no puede ser porque no. Sin... Porque increíble que de tantas cosas que puedan cambiar, quieren cambiar preciso ahí, ¿no? Porque ahí todo el tiempo, o sea, qué monotemáticos. Mi nacimiento. He hecho sufrir mucho a mi mamita y a mi esposa por esta extraña forma de ser. Me parece muy bueno. O sea, es un tuit muy sincero, ¿sabes? He evitado nacer. Es un tuit muy sincero, 5-9. Ludi. ¿Qué dice? Si hubiera podido evitar ese momento por el que estoy pasando, sí, cirugía de vesícula, cómo duele. Ajá. Y sin saber que tenía eso, qué dolor, qué piedra. Ay, ay, ay, ay, ay, qué dolor. No. La. Bueno, Juan Pablo de Moya. ¿Qué dice? Creo que es el hijo de Oscar. No, dijo que era el primo, tal vez, o el sobrino, no recuerdo. Sí. Lo sé. Él lo dijo la semana pasada. Parentesco, sí. Feliz inicio de semana para toda la mesa. El hecho que hubiera querido evitar fue la caída que tuve. Me fracturé la lumbar 1. Terminé en el hospital de Kennedy. Me operaron. Me pusieron injerto de titanio. Gracias a Dios y a los médicos, volví a caminar. Güey, qué bueno. 5-8. Saludos a todos. Hoy es mi cumpleaños. Oscar Argotti. Quisiera un saludo de parte de los originales, Nicolás Samper, gracias. No están autorizados los saludos. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pa? Están prohibidos por las directivas. ¿Es correcto? Pero no, por supuesto. No me sorprendería. No soy yo el que los evita, es más arriba. Es el departamento de cumpleaños de acá. No. Sebastián. ¿Qué dice Sebastián? Nacer. Es un berraco. Sebastián, 5, matrimonio. 8. O sea, al tipo, no. Todos los actos de su vida. Hubiera evitado probar siquiera las drogas y el alcohol. Sí. El tiempo necesario para que mi vida fuera una mierda en esa época. Qué fuerte. No se la deseo a nadie, una experiencia nada deseable. Jorge Acevedo. Muy bien, 5-8. Buen tuit. Pero es que si le quito la palabra, no. No, le faltaría no punch. El fin de semana vi el buen patrón. Jaime, tú eres un genio, gracias. No, cálmese. No, Tanico. No, deje. No, están prohibidos los bombos. Los autobombos, de acuerdo al departamento de bombos. No, pero los cumpleaños. De bombos. Pero los cumpleaños íbamos a frenar el tema de que. Porque ya me llamaron. ¿Y qué le dijeron? Nada, celebrar cumpleañitos para gente que usted no conoce. Y yo, perfecto. Los conozco y los acompaño. No, oh, mentiras. A ver, saludos. Oscar, hombre, saludos. Feliz cumpleaños, hombre. Un nombre completo. Oscar Argote. Juguémonos. Claro, sí, qué carajo. Saludos. Yo enfrento a los Tigres. Gran Oscar, saludos. ¿Quién es el que escribió? Oscar Argote, me dijo usted, que fue el que escribió el tuit. Sí. Es que me escriben, dice que mi protagonista sigue siendo Aura Cristina Gainer, escrito por Aura Cristina. Ah, pero eso fue el viernes. Pero es mandado por Aura Cristina Gainer. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, es Aura Cristina Gainer. Gracias, Aura. Linda. Muy linda. Venga, el hombre se llama para que le haga un homenaje. Oscar Argote, ¿no era? Espere, porque después le das mal el nombre. Mira, vamos a hacer una excepción contigo. Pero los demás pueden llamar también y hacemos excepciones. Dice, ¿dónde está esa vaina ahora? Busque ahí bien. Es que no sé, se me borró Oscar todo. Oscar Argote. ¿Vio? Argote, Osquitar, sí. Hermano. Claro que lo mío no vale, Nico. Oscar, querido Oscar, feliz cumpleaños, Oscar Argote. Porque Argote. Siempre nos oyes hasta el cogoti. Ay, okay. No, Nicolás. Corrijan a Nico. Pero si ven, no, porque le damos tanta. Muchos saludos. Muchos saludos, Osquitar, gracias. El humor de luto, mal. Llegaron mal del fin de semana. Pero es que tocaba hacer una copla o algo como. No, pues en. Un panegírico, una cosa así como. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pero yo no sé en dónde estoy, no me salen las cosas. ¿Qué más no encontró, hombre? No sé. No sé, pero no tengo nada. De pronto, bueno, toca ahí actualizar. Se pone verificados todos, ¿no? Ah, no, todos. En todos. Es que me sale su último tuit, el suyo. No, por eso, le toca en todos, no en verificados. Claro, es que los que tienen cuentas verificadas le salen en otro lado, ¿no? Déjale, tranquilo. Bueno, vea, ¿qué tal si vamos con algo de música, hermano? Ahí quedó. ¿Sí? Sí. Bueno, Diego Prada. Diego fue el último que escribió. Somos tres hermanos. El menor tenía 3 añitos, mi hermano del medio 7 y yo 13. Uh-huh. Mi hermano de 7 lanzó piedras a un animal que yo conozco como guagua. Yo salí corriendo y me olvidé de todo. Sálvese quien puede, el animal... mordió a mi hermanita menor. No, Tanico. Vamos a ponerle... Eso que eso es un evento delicado. 0-1. 0-1, pero es que yo no sé qué pasaría con la mordida. De pronto trajo unas consecuencias graves. Escrito. Ese es el problema, que pudo haber traído consecuencias graves. Ojalá yo hubiera podido evitar salir a cantar en público. Cuando me subí en escenario me agarraron los nervios y celoso. Roberto M.I.N. Bueno, vamos a Richard poner. Min. Vamos a ponerle 0-1. Nacer. O sea, ya se copió. Sí. No, pero es que de pronto no. El fin de semana vi el buen patrón. ¡Ídolo, Jaime! No, que el departamento de bombo ha prohibido eso. No. El bombo, el autobombo está prohibido. Oye, Ucrania sigue dando bombo por allá, ¿no? Sí. Rusia le están dando madera, ¿no? Sí, ahí sigue la cosa ahí medio seria, pues. Ok. ¿Qué más, Nico? No, pues qué, todo bien. Está bueno el día, ¿no? El día está bonito. Sí, está bueno. Bueno, sigamos. El día que descubrí el onanismo afectó un miembro de mi cuerpo, inclinándolo notoriamente. Malo. Eso le pasa a todo el mundo. 0-1. Bueno, y nos vamos con música ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Chicago, Our New York Time, de su nueva banda, de su nuevo disco. Bueno, espero que les gusten los dragones. ¿Qué puede ser eso? Ficción. No, pero que alguien diga, espero que te gusten los dragones. ¿Qué puede Game ser Game of Thrones? No. No, los dragones. Dragones salió solo uno en Game of Thrones. En Game of Thrones salieron tres. Stranger Things, Harry Potter. Godzilla, así con mal aliento. Godzilla no es dragón, o él sí es dragón. No, no es un dragónico. Es como es Godzilla. No, no, no, dinosaurio, es un dinosaurio. Pero puede ser una reversión. No lo va a corregir, pero estuvo bueno. En Harry Potter hay dragones. Ayer me vi en Harry Potter. ¿Y tú? Stranger Things. ¿Y hay dragones? Pues hay de todo. Sí, sobre todo hay un monstruo que es horrible, que podría ser un dragón. ¿Es metaverso eso? Pues sabes que sí, hay un universo paralelo. ¿Sí? En donde hay un monstruo. Espero que te gusten los dragones. Chapó para María Juliana Correa. Ah, Harry Potter. Game of Thrones. Game of Thrones. Hombre. Claro, los dragones de Khaleesi. ¿Khaleesi? Claro. Tengo nota de Jason Momoa, ¿no? Para yo sé, todos los días estás teniendo nota de Jason Momoa. Me gusta como hombre y como actor. No, cálmete. Okay. Bueno, no, que se va a meter uno con el señor. No, cuidado. No, ni de tío. El productor ejecutivo Miguel Sapochnik, es que no hablo ruso. Sapochnik. Eso, dijo de su serie, porque van a estrenar ya House of the Dragons, la que precuela. No, se llama House of the Dragon. No es plural. Ah, ok. Niña. Y es lo que pasaba antes en uno de esas casas, de esas medievales. ¿Y qué pasaba? Se estrena el 21 de agosto en HBO y Max. Y estará absolutamente full de monstruos. O sea, dicen, habrá 17 dragones diferentes. Debo decirles que con esta intro es muy difícil que vea la serie. ¿Cómo diferencia usted los dragones? No, pues que me diferencian unos. ¿La trompa? Para mí son iguales todos. ¿Cuáles? Los dragones, los tipos de dragones. Sí. La cola. ¿Qué tipos de dragones hay? No sé, pero la cola, el color, las escamas. Es que todo es imaginario, eso no existe. Los bigotes. O sea, un animal. ¿Cómo decir cuántos tipos de unicornio hay? Un animal que tenga un lanzallamas en la boca. Ya eso es de la ilusión. Claro. Es como los unicornios, es mundo fantástico. Pues aquí dice que los dragones dependen del lugar. Dragón chino, coreano, japonés, marino, incaico. No existe ninguno. No, todos. De Rumania, de Rumania. Sigo. Hay fuego. Bueno, sangre. Pues, claro. Si hay dragones, hay fuego. Sí, batallas. Sí. Sexo. Drama humano. Engaños familiares y ¿veo? Muerte como fundamental parte de la serie. Pues tocará verla porque yo me eché la otra completa, hermano. ¿Pero muerte de qué? ¿De dragones? Y de personas. Hombre, los dragones son eternos. De seres humanos. ¿Y de humanos o de dragones? Matar a un dragón y menos lo que dos. Tuvieron que hacer para matar a un man como Godzilla. Eso no es fácil. Eso vio que es difícil. Vuelve y aparecen. Claro, eso un es... dragón. Y son 17. ¿Cómo acaba 17 dragones? Y a Khaleesi le regalaron los huevitos de los dragones. Ella tenía tres huevos de dragón y nacieron tres dragones. ¿En serio? O sea, es que lo creen a uno que es un idiota viendo esas películas, pero es que es fantasía. Fantasía. Bueno, ya quería dar la nota de que Game of Thrones, la precuela, o sea, anterior al comienzo de estos reinados, se van a centrar en un reinado que no recuerdo cuál es. Creo Targaryen, que es, la creo casa Targaryen. ¿Pero eso es Khaleesi? Sí, la casa de ella. Khaleesi, pues. Que eran los antiguos. Sigue muy confundida desde que conoció a Jason Momoa. ¿Cierto? Es que parece que Jason le dijo, hermanita, esto aquí no es mamando gallo. Sí, esto es de verdad. Esto es real. Esto es en serio. Ponga las pilas. ¿Cómo va a recibir esta cosa? Y dijo, es que el amor es así. Está en el libreto. Es que todo lo pueden los ojos. Ya miramos a ver qué pasa con la realidad. Exacto. Usted le pueden servir un suculento plato y usted llega a la mitad y dice, no, es que con los ojos no, pero es que toca es enfrentar al tigre. Exacto. Bueno, ¿quién tiene cinco? Para difícil. Yo tengo. Con el Joker, pues ya sabemos que viene la parte 2, que va a estar Joaquin Phoenix nuevamente en el papel de Arthur Fleck y que se espera que recaude más de $1,000 millones a nivel mundial. Tengo que leer bien. Estas sí. Apreciaciones en términos económicos es porque pues, la importancia que representó en el 2019. El actor principal, Joaquin Phoenix, en la cinta anterior, es decir, en la 1, ganó $4.5 millones. No, es que sí es un papelazo. Ojo, ¿sabes que no me parece tanto? No, para nada. Esta vez, según la revista Variety, Warner Brothers le tiene que desembolsar como mínimo $20 millones claro, para que él grabara pues esta segunda parte. Pues obviamente, primero le fue muy bien y segundo se ganó un Oscar. Sí. Obviamente, o sea, el actor se valorizó. Se cotizó. Y bueno, las especulaciones son muchas. Entre ellas habíamos hablado la posible aparición de Harley Quinn, no interpretada por Margot Robbie, que de hecho está grabando otra película totalmente distinta, sí, que es la Barbie. Madre. Sino, de pronto, y esa es la especulación, por Lady Gaga. La noticia, lo que se va a ganar Joaquin Phoenix en esta segunda entrega, 20 millones. Palos verdes. Sí, señor. Bueno, bien. Merecidos, ¿no? Sí, total. Es un gran papel. 100%. ¿Joker no se moría en la primera parte? ¿Qué? No, es que no recuerdo. ¿Murió o no? No. Pero yo creo que sí. No, ¿no? Sé. ¿Sí? No. Sí. No sé. Ahí en la patrulla, ¿no? No moría. No moría. ¿No? No, en la patrulla él dio a entender que fallecía. Claro. Pero era mentira. Que fallecía para... Era un señal. Joker, es un Joker. Él era una señal que dijo, hizo así. Ya. Sí, yo también pensé que estaba muerto. No lo asumí que murió. Bueno, esperemos, porque si además si muere eso lo reviven. Lo reviven, eso no tiene lío. En el multiverso, el metaverso. ¿Y a De Niro lo reviven o no? ¿A De Niro? ¿En qué película? En Joker. Uy, yo no me recuerdo de De Niro. ¿Recuerda que a De Niro el Joker le dispara en un programa de televisión? Ah, sí, no, yo creo que él está muerto. A él deberían revivirlo, por ejemplo. ¿Para que volver a hacer el disparo? Claro. ¿En la segunda parte? Claro, en directo. ¿Segundo disparo? Sí. Por ¿no eso estaría este bien? El programa no tiene ningún futuro. Cine. ¿Pero ¿quién tiene más cine? No, hombre. Yo tengo una. No sé si era lo que tú ibas a hablar al principio. ¿Quién? Del programa. Que estábamos en la muerte de alguien, ¿no? La muerte de uno de los grandes próceres. Yo estaba esperando simplemente mi momento. Uno de los grandes próceres. ¿Quieres darle? Pero dime quién. ¿Paul Sorvino? Imagínate. ¿Paul Sorvino? Me parece ¿no? uno de los más grandes actores de la historia del cine. Pero además acordémonos que Ray Liotta también murió hace poco. Claro, entonces sí, es como... Ray Liotta se murió, que eso sería que hace como 2 meses más por o ahí. Menos. No comparar mucho. Uno con el otro, es que el otro solo no, hacía de mafioso. Porque estuvieron en Goodfellas, entonces uno ya los empieza como a unir. Pues bueno, él además también hacía un papel muy importante en Law and Order, según su publicista, 83 años. Según su esposa, Didi, se murió por causas naturales. Y pues el comunicado de la esposa dice que por supuesto sus corazones están rotos. Él imagínate, nació en Nueva York. ¿Causas naturales a los 83 años? Sí. Pues es que esa de pronto es más natural. No, causas morirse. Naturales cuando usted está sentado así. Y se muere. Y de pronto fue así. Y de pronto fue así. Sí, ¿de qué cree que le pasó a Paul? Pues es que pues se murió por algo. Además tampoco. Sí, pues bueno, su corazón infarto, dejó. Su corazón dejó de pulmonar, funcionar. Le dio COVID. Le dio una no, pero es que eso no es fibrosis natural. Arterial. En los labios. Le dio dolor de labio. Pero la muerte natural es que usted está sentado así y de pronto baja la cabecita y se muere. Sí. No es muy frecuente a los 83 años. Paul comía mucho. Pero es más frecuente en los pero 83 bien. Que a los 50. Pero comía bien. 83, sí, claro. Sí, ¿no? Es como que... No, pero los 83 tampoco es que uno se recuesta. O sea, viene de algo. Bueno, de pronto sí tenía el colesterol alto. Pero comía bien, Paul Sorvino. Sí, y bien grande. Alimentado. ¿Qué tal la escena cortando con una cuchilla los ajos así en Goodfellas? No, y tú una eso hija, es poesía esa escena, no, es poesía. Uno no puede decir que ese es el mejor actor de la historia por eso. Es si no me falla así, mi propio criterio es de los 3 mejores actores de la historia del cine, para mí. Para usted. Y sobre todo papel. Michael Caine. En la mano. No, ninguna otra. Papel. No, en las otras pésimo. No, en la mano. Perfecto. Esas son. Estuvo en Romeo Michael y Julieta Caine también, ¿no? Mano. Paul Sorvino. Paul Sorvino en Romeo y Julieta. De Baz Luhrmann. ¿Y qué más le metemos a Paul? No, no, ¿y otro? ¿Otro? ¿Cuál es otro ídolo? Martín Scorsese lo amaba, ¿no? Luis ídolo, lo pero amaba. Es que monstruo. Uh-huh. Bueno, pero que descanse. Paul no deja nada para el recuerdo colombiano. ¿Cómo que no? Para Nicolás, así como él vio la mano. Se fue uno de los más grandes del cine. No, así o sea, es más grande que Paul Newman, o sea, una vaina. Paul Newman no le lustraba un zapato a Paul Sorvino, claro, pues. Claro. Se podían llamar Paul, claro. Pero una cosa es decir Mar Sorvino. Nombrando. No, al lado de Paul Sorvino. No, pasa nada. Paul Sorvino es uno de esos amores ridículos de Nicolás porque es gordito y sale en las películas. Hay una fractura en la historia del cine después de este momento. Sí, yo lo dejo, pero mira. Sí, llegaste muy acongojado, ¿no? De verdad no es para darle una línea más. Ok. ¿A Paul Sorvino? La hija era muy atractiva. Mira Sorvino. Mira pero, Sorvino. Pero mira hoy a Mira Sorvino y no la mires. No okay. La miren. Pongamos la de La Belleza de Lejos. No, oh, ¿por qué? Sí. Reposada. Mira, es linda, hombre. Que no se casen los feos. Los feos que no se casen. Van a ser gente más fea. Igualita que tú. En los originales. Gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Homenaje. Homenaje a Mira Sorvino. ¿Qué tal la mirada de Paul Sorvino en el juicio, Emilio, cuando Ray Liotta los acusa? La segunda canción, no más Paul, ya. Drama sin igual. Sigue. No, Paul está bueno, ahí. Primero que todo, toda la vida. Genio. Primero que todo, me disculpo ante los oyentes. Tuve que resolver un imprevisto y por eso fue mi demora. Emilio Leporro. Tranquilo, Emilio, bienvenido. El más principal de los actores secundarios. No, hay muchos mejores. Esa es mi definición sobre Paul Sorvino. Oh, que tal un tipo como Ed Harris. Sí. Listo, vamos entonces con Barry White y su primer éxito como cantante. Una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum I've Got So Much To Give, I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos a comenzar los arepazos con un arepazo muy sencillo. Ok. Y les deseo muchísima suerte en este arepazo. Es que tengo muchos. Aquaman, Jason Momoa. Sí. David Warner. Sí. Pueblos, 50 Enrique. Uy, pero me falta el más importante, hermanito. ¿Cuál? No me lo imprimieron, es que usted sabe que yo ando en un mundo muy raro. Vamos a hacer el Tour de Francia doble, ¿ok? Ok. Ah, ok, perfecto. Mucha suerte a todos, ¿les parece? Bueno. ¿Estamos listos? Hey. Sí, señor. Y vámonos con... con... el Tour de Francia. Que estoy un poco confundido. Primera pregunta. ¿Qué distancia se recorrió en el Tour de Francia? ¿En total? En total, los ciclistas. El que esté cerquita, porque todo el mundo sabe por qué número comienza. Eso sí, todo el mundo sabe por qué número comienza el número de kilómetros. Si no está ese número, no hablemos. En total. En total. Se acabó la música. El total, un número de kilómetros. Repito, si no está el primer número. ¿Todo el mundo sabe? No. Toda la vida se sabe de por qué número empieza. ¿Quién va a saber eso, Jaime? Bueno, pues aquí alguien supo. María Juliana Correa, 3.500. No. Mónica, 500 mil kilómetros. Por eso Nairo al final, digamos, se vio un poquito... Te amo. Nairo se vio al final un poquito... Alcanzadito. Sí, ya estaba sin piernas, claro. 500 mil kilómetros es darle la vuelta a la Tierra 10 veces. Ay, pero es que estoy aterrada que todos menos supieran. Dos para Mónica. Ay, no. 500 mil. Todo el mundo sabe. De aquí a la luna hay 300 mil. No, o sea, no sé qué hacer con esto. No, tranquilo. Correccionar. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y Daniel Felipe Martínez. No, es que se confundió. Y era muy poquito tiempo y se enredó. Y no claro, sé eran 5 mil. Pero es que se confunde todo. My wife tried to prevent me from. Yo solo di. Ay. Corrected her. Orlando 4500. Nico. ¿Qué dijo Nico? 4200. Bueno, es que con el 500 mil, ¿yo por qué castigo a nadie, hermano? Bueno, tranquilo. Muestra a ver si María Juliana tiene un punto. Tiene que ser exacto. ¿Cuánto dijo Nico? 4200. No, son tú dijiste 3500 y no te da. Porque son tres. Dándote la diferencia. ¿Sabe qué? Más uno para María Juliana. Muy Correa. Bien. Muy bien. Son 3000. Chapo. Más está muy cerca. Te aproxima al 5%. 3349.8 kilómetros. Segunda parte. A ver. ¿Cuántas etapas de montaña se corrieron en el Tour de France terminaron en ascenso? En ascenso, ok. ¿Cuántas etapas de montaña terminaron en ascenso? Ni les digo el número de etapas porque no. ¿Todo el mundo sabe? Siempre el Tour tiene la palabra 3 en recorrido, 3000 algo. Se acabó el tiempo. Un número. Ocho, incorrecto. Y con peligro de ser castigado. Seis, incorrecto. Seis, incorrecto. Cinco. Chapó más uno para Nicolás. No puedo creer, había puesto así. Iba a poner cinco y me subí así. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Seis etapas de montaña se corrieron. Ah, ¿quién dijo seis? Yo, otras dos. Pero solo cinco con llegada en alto. ¿Quién dijo? Las que se corrieron en total de montaña, no, ahí no discriminan cuál termina. Una terminó en bajada. La Super Planche de Belleville, el École du Granon, Aldoué, Perragud y Otacam, que fue la que se corrió, la última que se corrió. Y fueron un día de traslado, dos contrarrelojes individuales, dos días de descanso, seis etapas planas, seis de relieve y despegamos. Bueno, es que hermano, en negativo sí me muero del dolor. Está peor que este programa en... Bueno. Sí, al menos usted quede en positivo. Yo quedé bebiendo hasta los calzoncillos. Bueno, ¿cómo va? Mónica tiene menos 24 puntos. Orlando tiene menos 17. Yo tengo menos 13. Y Nicolás tiene un punto. No, pero... Vamos con música mientras abrazo a Nico. Vamos. Ay. Vamos ahora con Jovanotti Bomba Estéreo, una canción del 2012, del álbum Backup. Esto se llama La Cumbia de Quicambia. En los originales, gente bien preparada. Bueno, vamos a hablar de gente bien preparada. Diana Kennedy, no Diana, Diana Kennedy. Uh-huh. Una escritora inglesa, experta en comida mexicana. Qué rico. Murió. ¿Cómo? Murió. Tenía 99 años. Ah, no, es que ha estado grande. No, te digo, si comía mexicano a los 99, o sea, muy tenía lo lamentamos, por lo menos tres décadas más para darnos alegrías. Pero es que esto, vamos a meterle esto también, los fluidos. No, pero no, tranquilo, dejemos aquí. Kennedy pasó la mayoría de su vida aprendiendo y preservando las tradiciones de la cocina y los ingredientes de su casa adoptiva. Ella se fue a vivir desde muy chiquita a México. Una misión que en los 80 la llevó a manejar miles de millas a su país adoptado en un camión buscando villas remotas y recetas elusivas. Casi 12 libros de cocina, incluyendo el último, Oaxaca al Gusto, un pueblo muy particular, que ganó el premio James Beard en el 2011 como el libro de cocina del año, y que refleja una contribución culinaria de toda una vida y su esfuerzo para coleccionar tradiciones culturales culinarias que estaban desapareciendo. Sí. Una misión que la llevó a compartir con el resto de la gente culinaria del mundo y le dio a México el respeto en la cocina que hoy tiene. Por eso. Su amiga, su pareja, Concepción Guadalupe Garza Rodríguez, fluidos, dijo que Kennedy murió pacíficamente en su casa en Zitácuaro, a 100 millas de la ciudad. ¿Y cuánto tiene su, cuánto tenía su esposo? Eso es una muerte natural. O sea, tú te acuestas. Pero ahí hay. Despiertas. Ahí hay eslabones que no terminan de encadenar. En lo de Paul Sorvino, el de que se murió de causas naturales, sí hay eslabones. Pero es que a los 99 años ya uno. Sí. Tiempo extra. Comía mexicano. Yo. Sí, exacto. O sea, partamos de México ahí. Fue lo mejor para ella. Celebró su cumpleaños el 3 de marzo en un hotel. Pero en las últimas 5 semanas se quedó en el cuarto y la cuidaba Concepción Guadalupe Garza Rodríguez, que la amó y la tuvo en íntimo varios años de su vida. En íntimo. Su primer libro, Las Cocinas de México, son 5 páginas. Pero yo creo que... Increíble que Asada tenga pareja mujer. Haya tenido pareja mujer, ¿no? Pero Concepción Guadalupe que llevaban, Garza. Joven. De acuerdo a lo que yo vi, llevaban 70 años unidas. Por eso, pero muy... te estás inventando todo. Lo que pasa es que no va a gastar tiempo de mi patrocinador corrigiendo gente aquí. Sí, no sabe nada. Bueno, pero Chavela Vargas le pasó eso, pero Chavela era una revolucionaria. Chavela también era una revolucionaria de la cocina. Claro, y de pronto esta también. Claro. Sí, pero no me estoy parece diciendo extraño. Que es la única pareja. No, pero le estoy diciendo esa Mónica. Fue su última pareja. No, pero además no pueden, muy extraño, ¿no? Más no podemos, reciente podría ser. No podemos entrar a inmiscuirnos en la vida pasada de Diana Kennedy. Y Diana es revolucionaria en la cocina mexicana. Sí, ¿no? Sí. ¿Quién tiene gente que está mejor preparada? Yo tengo. Que un cumis. Yo tengo. Yo también. Alvarito Belmonte. No, hermano. Bueno. 5.º año de medicina. Estaba haciendo prácticas en una clínica en Albacete. El internado. Sí, entonces el hombre dijo, ay, voy a ir por mi comida, no pasaba gran cosa. Y cuando sale a buscar su bolsa de comida, de pronto ve un muchacho ahí sentado en el andén. Y le dice, ¿qué le pasó? Y él vio como que había una pelea. Y cuando se acercó, ¿qué le pasó? Y el chino se voltea, no, estoy como malo. La yugular botando lagos semáticos. Chino, 5.º año de medicina. O sea, hasta ahora estaba como inmiscuyéndose en lo que significa estar en servicio médico. Bueno, el chino dijo, ¿qué hago yo? Señor, se me va a morir acá. Yo soy la única... 5.º año de medicina, tiene que saber qué hacer, ¿cómo no? Pero imagínate, pero ahí... O sea... Pero es una primera experiencia muy difícil. Muy drástica, muy dramática, sí, sí, exacto, pero... muy difícil. Bueno, ¿qué pasó? El chino cogió unos pañuelos y le armó, haga de cuenta, una pañoleta y le cerró la yugular. Lo alcanzó a llevar cuando ya exangüe el hombre de la riña estaba cayendo. Bueno, le salvó la vida. Gente bien preparada. Qué hueso. Sí. No, taza, Alvarito Belmonte. Trate de no hacerlas en patrocinio. Alvarito Belmonte. Adele es una mujer muy bien preparada. Y muy bien preparada va a estar para esta gira que tiene de conciertos, más bien ronda de conciertos en Las Vegas. ¿Se acuerdan que en enero sí. ella tenía esos conciertos, esa estadía en Las Vegas preparada para enero? La residencia, pero la tuvo que cancelar. En ese momento diciendo que su producción no estaba lista, que la mitad de su equipo tenía COVID, que no estaba preparado el concierto que ella quería entregar a todos sus fanáticos, y lo subió un video casi que llorando diciendo que lo que finalmente... Y hubo gente que se quejó porque eso fue horas antes del primer show. Eso fue como un día antes, una semana antes, una cosa así. Hubo un montón de gente que viajó a Las Vegas solo para ver eso y se quejaron. Bueno, pues este lunes anunció las nuevas fechas oficiales para sus presentaciones. Serán casi 10 meses después de las fechas iniciales. Este calendario de conciertos empieza el 18 de noviembre y va hasta el 23 de marzo. Uh-huh. Escribió en su página web, además de los 24 shows que tuvo que reprogramar, añadió 8 fechas más. Y se va a dar prioridad, por supuesto, a las personas que ya habían adquirido entradas para los conciertos cancelados. Es decir, 10 meses después de las fechas iniciales, Adele va a comenzar finalmente su residencia en Las Vegas. Pues yo creo que ya preparada sí va a estar, ya tiempo tuvo de sobra. ¿En qué hotel se presenta? ¿Caesars Palace? En el The Coliseum, en el Caesars Palace. Sí. Yo solo digo una nota personal, respetando por supuesto ese amor, pero no sería fácil que lograran hacerme entrar a un concierto de Adele. Yo creo que tienen que usar armas. No, tranquilo, hombre, tranquilo. Me tienen que amenazar. ¿De corto o largo alcance? No, con un revólver 9 milímetros en la cabeza. Usted ya lo disuade. O con un arma blanca, yo creo que también. ¿Lo disuade? ¿Arma blanca no? No, yo pensé que usted iba con un misil tierra-aire, una cosa. Arma blanca pero también, así complejo. Como que me digan, hermano, tengo estas dos boletas para él gratis. Tal vez no le jala. Pues yo me quedo mirando así. Y estoy seguro que mi respuesta va a ser no. Utilizas en una persona que las valore más que yo. Bueno, es verdad. Eso está no, bien. Es que tienes que entrar. Tienes que... No, tranquilo. Entrarme por a la fuerza. Gente bien preparada. La ¿tú tienes algo, Mónica? Sí, bien preparada. Tenía también a Adele, por supuesto, porque yo sí la amo. Pero los Latin Grammy anunciaron que ya tienen fecha de dónde y cuándo serán las nominaciones y además dónde se llevarán a cabo los premios. Pues los Latin Grammy se llevarán a cabo este año, el 17 de noviembre. Regresarán a Las Vegas y para este año la ceremonia va a tener un cambio de escenario. Va a ser en el Michaeloff Ultra Arena, que está en el Mandalay Bay Resort and Casino. Y el homenajeado va a ser Marco Antonio Solís. El 20 de septiembre se hará el anuncio de los nominados. Y bueno, eso es como un poco las fechas que están confirmando. Por ejemplo, el 28 de julio al 8 de agosto va a iniciar la primera ronda de votación. El 20 de septiembre se dice quiénes van a ser los nominados. Y el 20 de septiembre, el 13 de octubre, ronda final de votación. Para el 17 de noviembre, pues tener ya los Latin Grammy otra vez. Súper. Bueno, vamos a leerle el tuit a la pregunta, Nicolás. Si hubieras podido evitar que se produjera un evento de tu vida, ¿cuál habría sido? Evitar hoy a la tal Adele. Qué señora tan gritona. No, ay, sí. Pero ¿cómo así? Ah, qué tal atrevidos. Déjela, déjela. Moni le da urticaria. ¿Vota? Vamos a ponerle 5-4. Qué tan gritona. La pandemia, eso evitó continuar con los sabrosos amasijos amorosos con la hija del panadero, mujer de blanca piel, alma pura, punto nieve. Me volvería al 1990 y evitaría esos accidentes donde una cicla me atropelló y me mandó a volar como 6 metros. Yo era muy niño y me generó secuelas físicas y una fobia a las bicicletas. Y de una vez, Jaime, el dólar subió 38 pesos a 4,461. O sea, volvió a estar como en los límites de hace poco. Gato. Sí. Prestar el servicio militar hace 24 años, guardia presidencial, gobierno Pastrana, el presidente viajero, interminables días y noches en las barreras antirruido de Catama aguantando frío, sueño y comiendo atún con pan. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Yo hace rato dejé de atormentarme por lo que fue o no fue. Pienso que el ser humano no debe arrepentirse de lo que hizo. De lo bueno se disfruta y de lo malo se aprende. ¿O ustedes creen que Nico se arrepintió de haber visto el bodrio del partido deportivo Pasto Unión Magdalena? Sí, estuvo hermoso, ganó 2-1, gol de Ricardo Márquez, 0-1. Haber estado ausente ese 19 de junio y evitar haber visto el gran cambio. Uy, sí. Nota. 0-1. Bombos y platillos del tamaño del Everest para Jaime, ídolo, el mejor director de la radio y TV desde que tenía 8 años y miraba Panorama y sonaba Julia de Willy Colón. Me agrada esa dulce voz. Bendiciones. Germán Ospina. 01. Yo viajaría en el tiempo hasta mis tiernos 15 años y me diría, no sea bruto, no es tu diseño gráfico. Mire que va a estar vaciado, calvo, jorobado y cegatón. Estudio derecho para acabar vaciado, calvo, jorobado y cegatón, pero con taxi propio. Bueno, 5-4. Tenis Pro, feliz inicio de semana. Hubiese querido evitar el día que realicé la primera autoflagelación. ¿Mm? Esa vaina me retrasó como 5 años el primer acceso carnal voluntario. No. Quisiera evitar el día que me matriculé en un programa llamado Los Originales. ¡Oh! ¿Matricularse? ¿Por qué? 5-8, buen tuit. No se puede esperar. 5-9. No puede. Me hubiera gustado evitar el nacimiento de mi suegra. Me hubiera evitado 2 males de un solo tiro. ¿Cómo? O sea, que no hubiera nacido la suegra y no tendría la mujer que tiene ahora. Sandra P. Fajardo, claro, lo mordió en la rodilla, sangre terrible, punto. Si yo que era la mayor debía cuidarlos. No, pero se pudrió todo. Ajá, ese lapsus de Roger Rabbit y Jojo Rabbit. Yo no sé cuál fue ese. El mío. El día que descubrí el onanismo afectó a un miembro de mi... Bueno, y ahí vamos con música, Emilio. Listo, voy ahora con una canción de una película de Francis Ford Coppola, que es la película One from the Heart, película protagonizada por Frederick Forrest, Terry Garr, Raúl Julia y Nastasia Kinski. Esta canción fue compuesta por Tom Waits y la grabó él junto a Crystal Gayle. Esto se llama Old Boyfriends. Bueno, tenemos un concurso de la FM, pero deja la musiquita de fondo, Cristian, me gusta. Se llama el concurso del auto fantástico. Vamos a regalar un carro en la FM, el noticiero y la franja musical participan en el quiz del concurso. El lunes 18 de julio comenzó y estará hasta el viernes 12 de agosto. Volkswagen Gold Trendline 1.6 liters. 1.6 litros automático, color rojo y flash. Me pidieron hacerlo en 2 idiomas. El oyente debe llamar a la emisora. Le preguntan. Puede llamar al noticiero o en la franja musical. Y la contesta. Uh-huh. Y si acierta, registran. Mayor de edad, residente en Colombia. Y el 12 de agosto, ante la presencia de Nicolás Samper, delegado de rifas y juegos de espectáculos. Es correcto. Entre 9 y 10 de la mañana, se va a escoger entre los que ya clasificaron el ganador del Volkswagen Gold Trendline 1.6 liters. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, nació Matt LeBlanc, uh-huh, actor y productor americano en 1967. Friends. Joey. El mejor personaje de esa serie. Menos mal, yo no tengo ninguno. Déjame estrechar su mano. No conozco a ninguno y no quisiera conocer. A mí tampoco. La peor serie de la historia. No, eso es su pensamiento. Para mí, por eso. Para mí es la peor serie de la historia. ¿A ti te parece buena, María Juliana? Sí. ¿Y a ti, Emilio? Sí, no soy el más fan, pero me siento a verla un rato y no me quedo. ¿Y hay gente muy fan de Friends? Muchísimo. Sí, Cristina Sánchez, la más fan, se la sabe de memoria. De verdad, no la veía como por ese lugar, ¿sabes? Uy, pero o sea, hermano, a sus 11 años se la sabía de memoria. Pero digamos, ¿hoy cambió su percepción o...? No, sigue teniendo la misma. Fan. O sea, ya tuvo toda la colección en DVD, con eso se lo diga, vea. Bueno, Felia me la contará algún día y yo la oigo. Le digo que me resuma cada capítulo en 2 líneas. Yo creo que... Me lo narra. Pero yo creo que es mucho. Bueno, Louise Brown, primera niña probeta personalidad británica, 1978. Mm. Bebé probeta. Sí. Y vamos con Peter Green, guitarrista británico de la banda Fleetwood Mac, pero para no volver otra vez, como es que son 8 por grupo, y nacen y mueren son 16 por grupo, o sea que... El mal de los por caro. Es muy, muy grave lo de los homenajes porque son bandas muy grandes. Pero él hizo más cosas, ¿no? Sí, pues a ver, él fue el fundador de Fleetwood Mac, mucho antes de que entraran Stevie Nicks y Lindsey Buckingham y Christine McVie, todos ellos. Era una banda como más psicodélica en esa época, al comienzo. Y él compuso esta canción que originalmente grabó Fleetwood Mac, pero la versión famosa es esta, que es la de Santana, Black. Seguimos con los homenajes en un día como hoy. Nicolás Samper dijo que... Paul Sorvino. No, dijo otra brutalidad peor. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? La dijo hace poquito. ¿Qué? ¿Pero qué dije yo? Espera, a ver. No dijo una burrada. Una no, animalada. Es lo violenta. Mejor que hay en el mundo. ¿Lo de Alvarito Belmonte? No, hombre. A ver. Ahorita lo acaba de decir. Ahorita. Bueno, mientras tanto. ¿A que silbando uno puede hacer eso solo? No. Estoy echando como hacia atrás. Y acá, pues, si puede no excederse mucho. Bueno. Nació en el 85 un futbolista, en el 88 otro futbolista. A ver, no me voy a acceder. 85, Hugo Rodallega. ¡Hombre! Bueno. Estuvo en el Quindío. Eso es lo que necesitamos, que estén en esos equipos humildes. Deportivo Cali, Wigan, Fulham, estuvo en el Trabzonspor. Por eso. Extraordinario. No. Se comparó con Messi. Sí, le juro. Se compró con Messi, ¿cómo van a comparar a Hugo Rodallega? No, él un día en el Sudamericano ¿está del 2015. Vivo, está... No, está vivo. En el 2015, está jugando en Brasil. En el Sudamericano del 2005. Está jugando en Brasil, pero si nació en el 85. Sí, pero ¿y qué pasa? Entonces ya tiene 35. Sí. ¿Está jugando? Sí, en Brasil. 37 años. Sí. Pero nunca lo he visto de titular. ¿Será en el equipo de la playa? El máximo goleador en la historia del Wigan en la Premier League, ¿sabe quién es? Hugo Rodallega. ¿Sabe cuántos goles hizo? 23. Bueno, y en el 88 nació este, si no me lo sé muy bien, Paulinho. Hombre, Paulinho, volante de marca que estuvo en Corinthians, Barcelona, estuvo en el fútbol chino. Ah, yo pensé que Paulinho da Costa, gran percusionista que tocó en todo, básicamente. Él era el percusionista del medio campo, así le decían. Así le decía Nicolás Samper, creo yo, ¿no? Sí. No, pero jugaba bien Paulinho. Y vamos a ver con qué sale Emile, porque es que yo ni vi. ¿Por qué? Un día como hoy nace en 1951 el bajista de mi banda favorita, Virgin White. Ah, ese cumpleaños también mucho por acá, ¿no? Sí, ese como cada dos meses. Es que la banda son otros 14. Sí, es que es un combo. Y póngale por mes 12, ¿no? Listo, ahí sí, está. Sí, son muchos. Bueno, ¿qué vamos a oír? Este tema del álbum Gratitude del 75, Can't Hide Love. Esta nota me gustó mucho. De esas notas que como que cambian el mundo, cambian la humanidad. La policía de Dallas arrestó a una mujer de 37 años en el Dallas Love Field Airport. Uh-huh. El incidente ocurrió a las 11 de la mañana en la sección de los contadores de las aerolíneas, los counters. Sí. Dice el jefe de policía del aeropuerto, Edgardo García. García dice que apareció una mujer... Y las cámaras del aeropuerto muestran que ella entró al aeropuerto, se fue al baño y salió con ropa diferente. Y eso llamó la atención, pero no ahí, sino después de que lo miraron. Sí. Sacó un rifle recortado. ¿Qué? Un handgun de esos. Sí. Y empezó a disparar contra el techo y disparó 70 veces. ¿Qué? Contra el techo. Uh-huh. Así, pim, pim, pim, pim. ¿Cómo es? Pin, pin, pin. El candado, pin. Así. Dos veces siempre. Ah, qué rápido. Y un policía, al ver que esta mujer estaba un poco excitada, sacó su arma, su pistola, le metió un tiro en una pierna, asegurándose de no matarla. Claro. Y fue arrestada. Y fue llevada inmediatamente a un hospital y después le tomarán cargos porque ella parecía que estaba jugando, pero pensaron que era un atentado. El terminal estuvo cerrado 4 horas. Ay, Dios. Hasta que aclaran. ¿Usted imagina usted ir con su novia? Uy, hermanito, hermanito. Y que llegue una vieja y ¡pin, pin! No, pero contra el techo. Mujer dispara un handgun en el aeropuerto Dallas Love Field Airport y fue llevada al hospital después de que fue disparada por la policía. 37 años esta muchacha y tiraba tiros al aire. ¡Pin! ¡pin! Y golpeaban contra el techo. Si alguien tiene una nota mejor que esta, que hable. Yo tengo. Yo también. 200. Y esto es con... Esto es el mundo al instante, ¿no? O pasando el charco. No, bueno, sé, bueno, es instante, que mira, para el efecto... Es lo mismo. Está patrocinada lo mismo. Bueno, pues con Snoop Dogg. Porque volvió a ser demandado por una supuesta agresión sexual que cometió sobre una mujer que se llama Jane Doe en el interior de un estudio de grabación en el año 2013. La víctima o la presunta víctima había tomado, bueno, tomó acciones legales en contra del artista porque lo acusa de obligarla a practicarle sexo oral. Lo había hecho en febrero, sin embargo, las acusaciones fueron desestimadas y decidió interponer una nueva demanda en un tribunal distinto de California. Y lo acaba de hacer. Se ha tenido rollos, ¿no? Sí, bastantes. Pues el relato de Jane Doe, como les dije, es en 2013. Ella dice que esto fue después de un concierto de Snoop Dogg en California. Se dice que se fue a la casa de Bishop Don Magic Juan, socio del rapero, para trabajar juntos en el estudio de grabación y que ahí fue agredida sexualmente por ambos. Anteriormente, en febrero, cuando puso la primera demanda, Snoop Dogg publicó un mensaje que fue muy polémico en sus redes sociales diciendo: la temporada de Casa Fortunas ya está acá, así que tengan cuidado. Bueno, pues ahora ella vuelve a poner la demanda, como les dije, en un juzgado diferente, pues falta ver qué va a pasar con este tema. Si alguien tiene una nota mejor que la de la señora que disparaba al aire, que la cuente. Yo tengo una. 200 tengo. El mundo al instante con Elon Musk de nuevo. Porque la noticia hoy sale del Wall Street Journal, donde dicen que según pues lo que han interpretado y según una entrevista, se divorcia Sergey Brin y Nicole Shanahan, que es el cofundador de Google, porque en diciembre Elon Musk salió con su esposa y al parecer tuvieron un romance. Entonces, pues no solamente habría roto un matrimonio, sino también pues dinamitaron la amistad que tenían. Los dos están dentro de los 10 hombres más ricos del mundo. Y en el 2015 Musk le regaló a su amigo uno de los primeros Tesla que había fabricado en su empresa. Y pues como ya es costumbre, Elon Musk usó su cuenta de Twitter para negar los hechos. Él dice que no, que él sí se vio con Shannon, pero que no tuvieron nada, salieron un par de veces. Lo cierto es que este divorcio pues ya está muy adelantado. Hoy como que todos los diarios de internet pues sacan la disculpa de Elon Musk. Yo le creo al de Google, a Sergey. No le creo a Elon Musk. Pero él sacó una foto. Pero es que Sergey no está diciendo eso. Sacó, exacto. Sergey dice no, que... dice el Wall Street Journal. Aquí tengo la nota, que era un arepaso, pero me encanta que se ha dañado. Ay, no me diga. Y no, es un artículo del Wall Street Journal que dice en fuentes que no dan los nombres. Y de hecho, esa separación viene desde comienzos de año. Sí, sí. Eso no fue ahorita. Y el señor Mox dice que él ha visto a esa niña dos veces. Sí, eso fue lo que él pero dice. Con eso dice es suficiente tiempo. Que, no. Y que siempre con más gente. Y dice, eso es... No, pero ¿sabes por qué creo? Porque sí le creo al de Google, o bueno, porque no le creo a Elon Musk, porque cuando Johnny Depp salía con Amber Heard, también creo que él tuvo romance con... Ay, tuvieron... Pero claro, salió una foto. Casados. No se tiró ningún matrimonio. Estaban casados. Esto no se lo tiró, ellos son amigos desde hace años. No, y de hecho hay una foto, la publicó Elon Musk ayer o ahorita, con este man, con Sergey Brin y muertos de la risa, y dicen, dice quien la publica, Elon Musk le dio esta foto o envió esta foto a New York Police Department, pues a la policía de Nueva York, riéndose pues de las acusaciones del Washington Street Journal. Mira lo que dijo. O sea, ellos no están peleados. Somos amigos y anoche estuvimos en una reunión juntos. Exacto. Y esa es la foto que está en Twitter. Y quiero dejar claridad que este divorcio viene corriendo desde enero por diferencias irreconciliables, de acuerdo a documentos de la Corte de California obtenidos por Wall Street Journal. Bueno, pues supuestamente Elon y Shannon salieron en diciembre. Él dice 2021. También, y yo ahí le creo a él, yo solamente vi a Nicole dos veces en 3 años. Yo no le creo. Yo sí. Yo sí pues, le creo. Críafame y échate a dormir. No, es que además es que Sergey tiene... Sergey Brin tiene un problema. ¿Qué? Podemos poner la sección nueva que habla de lo difícil que es saber cuál es tu género. Muchas gracias. Ah, es fluido. Wow. Está fluido. Mírenle la foto. Mira la foto. En los originales, los fluidos. ¿Y el compañero de Sergey? Hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueve. ¿El socio? Castor, Larry Page. Once, míralos. Cipres, comida, paso por hoy. A la naturaleza, algo que nace hola. No. ¿Sí ves, Nico? Por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Esa es la respuesta más grande que he oído en mi vida. Era, eso era para decir que ella aceptaba los fluidos. Claro. Una reina, ¿no? Señorita. Sí, claro. Santander, ¿de dónde era? No, Antioquia. ¿Cómo vas a ver? Yo no. Señorita, yo no, Antioquia. Yo nunca tuve que ver nada con reina. Eso fue que dos. Nunca tuve nada que ver con eso. En la próxima semana. Más cuenta chistes. Bueno. A ver, ¿qué más les digo? No, arepaso entonces doble. Ah. Un arepaso, claro. Y hermanito, hermanito. Y vamos paso ahí. Ah, ese man es así muy, muy movido. En los originales. Se lo ve medio fluido, pues. Pero súper fluido. ¡Dale paso! ¡Entusiasmo! Y cuando pasa eso, pues hay. Un concurso donde diferencias irreconciliables. La chiripa y la leche superan los conocimientos. Fluido. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En cuánto está este año la fortuna de Sergey Brin? Ojo con las manos. Uy, hermanito, hermanito. Es que eso no sale en la nota, por lo cual la boté. Ya se acabó el tiempo. Manos arriba. Manos arriba. El dueño de Google, ¿no? Sí. Pero es que porque. Hermanito, hermanito. A la señora dijo, ahí? La señorita dijo, es como con Elon Musk, es uno de los hombres más ricos del mundo. Es el fundador de Google. También me faltó meterle unas moneditas de y chocolate. Y yo les en acabo el de decir, y el socio de él en Google se llama. Es que me daña la. ¿Sergey qué? Pero yo lo no, conté, ese es Sergey Brin y el otro se llama Brin. Larry Page. Yo lo conté. Page. Polémico. No, Page. Sí. Page. Ah. Mónica, 150 millones de dólares. Yo no entiendo. 150 mil. No, quise 150 millones. Bueno, mil millones, 150 mil millones. ¿Qué dice, Nico? No, pues. ¿Qué dice? Pusiste ceros. Ante las pruebas. ¿Qué dice? No puse ceros. Ante las pruebas, señor fiscal. Pusiste ceros. O no dice 150 ceros. Millones de dólares. Lempiras. O sea, 150 millones de dólares. O sea, que este hombre tiene menos plata que los de hamburguesas del Corral. Que Nicolás. Y es fundador de Google, ¿no? Está más vaciado que Nico. Bueno, es que lo que pasa es que mucho contenido gratis en internet y la cosa, ¿no? Orlando, 38 mil. Cortico, pero no tanto. Y eso que este año perdió 500 millones, ¿no? Sí. Sí, es que yo le metí moneditas de chocolate en el bolsillo a lo mejor. María Juliana, 340 millones. Es para menos dos, pero vamos a darle el honor a. Y Nico, 10 mil millones. No, pero van de agache. Ah, no, yo lo que estaba era bien. Tú estabas desmontado. Menos dos más, para Mónica Martínez. El uno. Tú estabas pero billetudo en ese arepazo. Claro que me lo merezco. Largo, largo. Hice mérito. La correccional. 89 mil 400 millones de dólares, tío. 88 mil. Es la misma cantidad que su amiguito, Larry Page. Floreado. No, no. De plata. Ah, pues eso sí, tú. Segunda pregunta. Tapado en plata. Ay, verdad que es doble. Pásame un papel. Sí, pero ahí sí, por favor, acaben rápido. El que se demore un segundo, no, le pongo menos dos. Quiero ver doblado el papel, por favor, y en mi mano, antes de que se acabe la música. ¿Ya? ¿Eh? ¿Funcionan los esferos? Sí. Aferito, aferito. ¿En qué año se fundó Google? Todo lo saqué de la nota, pero es que me la leí toda. Entonces, como me dañaron mi nota, Yo saco represalias. Se acabó. No han llegado, no han llegado, no han llegado. Llegan. Nicky, 1996. No estuvo mal, Nico. No le voy a hacer nada. Mónica, María Juliana, 1992. Ya empieza a verse muy raro esto. Orlando, 1995. Y Mónica, 1999. Pongo mi menos uno. ¿Quién? ¿Qué dijiste tú? 1992, ya me pongo el menos uno. Sí, ponte un menos uno, pero con música, con homenaje. No, pero es que aquí yo no aproximo. Los originales. Tiene que ser el año. Muy conocida. Es que como corrección. Google se fundó en 1998. Miércoles. Estuviste ahí, de vecina. ¿Qué año dijo? 99, dijo Mónica. Nico, 96. Yo creo que ese man tiene más plata que Elon Musk. Es que la tiene en una empresa seria ahora. Es que lo de Tesla es así. Va y vuelve. Y el espacio y las vainas. Es que el otro es más pantallero. Yo creería que este que hace poquito show, 89 mil 400 millones. No está mal. ¿Cómo? Tiene 47 años, ¿no? Es un partido perfecto para ti. Bueno, ¿y no acercas como de un añito? No, pero ¿para qué? Si fuera una persona que está por el campeonato. Ay, no seas ¿cómo así? ¿Cómo va el aripazo? Al caído no, no, no. Caerle, ¿cómo no, dices no, no, eso? No, pero es que pues si quiere darle un puntico, pero sin mucho eso, lujo. Eso, nada, eso, punto, eso, sin lujo, pues, no importa. Yo menos dos, o sea. Para eso no me haga nada. Menos uno. Voy sumando. Más uno. Menos uno. Ella tenía menos dos y un punto, sí. Menos uno. O sea, quedó en menos 25. Exacto, Mónica tiene menos 25 puntos, Orlando tiene menos 17, yo tengo menos 14 y Nicolás tiene un punto. No, pero tampoco es que todos vayan pues increíblísimo, no. Hemos tenido puntaje sí, en la tres cola que no muy andan fuertes, bien. Te digo. Sí, hay tres que andan muy mal. Bueno, recordamos entonces, por favor, nuestro concurso. Concurso que estamos dando, el auto fantástico. Presenta Jaime Sánchez Cristo. Concurso del noticiero y franja musical de la FM, lunes 18 de julio hasta el viernes 12 de agosto. El concurso Volkswagen Gold Trendline 1.6 litros automático color rojo flash. El oyente toma su teléfono, marca a la FM. Le van a contestar o en el noticiero o en la franja musical. Y debe responder preguntas que le hacen así al azar, al aire, como botadas al aire, así, como en una... ¿Tómbola? No. Ah. Cuando uno empieza todo ciego, a, como una... ¿Una piñata? Como una piñata. Y cada encargado del programa, DJ, dice sí o no, está bien, y lo inscriben si está bien. Por supuesto, tienen que probar que es mayor de edad y que es residente en Colombia. Sí. Lo segundo es más difícil probar que lo primero. A ver, ¿qué? Ser residente en Colombia para probarlo no es fácil. No, pero sí. ¿Qué? ¿Declaración de renta? Sí, listo. Listo. Ojo con que tengan parentescos con esta empresa, con esta organización. Se realiza el viernes 12 de agosto entre las 9 y las 10 de la mañana. Solo pueden participar los oyentes clasificados. ¿Cómo me quedó? Le digo un poquito engolada, sí, un poquito. Y larga, ¿no? Un poquito engolada y un poquito y floja. Extensa, sí. Sí, sí, yo creo que le quité el gusto a los oyentes. Sobre todo el auto, el arranque. El auto fantástico. Bueno, vámonos a despegar y con música. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan no. Bueno, esta noticia, desde su comienzo, es abajo. A ver. Pero yo les conté que un hombre en Egipto, Adel Mohamed, ¿cómo se llama? Adel Mohamed Ismael. Que el hombre estaba en una universidad y estaba coqueteándole a una mujer de la universidad, a Nayera Ashraf, y le decía que se casara con él. Y ella no accedió a esos alcances. Sus pretensiones. Y el hombre, en venganza, la apuñaló en el campus. Ese caso lo contamos acá. Bueno, pues ha habido una gran controversia en Egipto, donde ocurre el asunto, porque el video se dio a conocer a través de redes sociales. Y entonces la justicia de Egipto, el tribunal de Mansura, dijo, bueno, este señor va a ser condenado a muerte. Y fue condenado a la horca. Pero entonces, ¿ahora qué está pensando ese tribunal penal de Mansura? Llevó una propuesta al parlamento egipcio y dijo, es que venga, nosotros tendríamos que hacer una modificación a la ley de pena de muerte en este país. Entonces le dijeron, ¿pero en qué sentido? Pues es decir, ¿qué modificación le pueden hacer a una pena de muerte por horca? O sea, claro, no hay mucho espacio como para inventar. Y ellos dijeron, es que como el crimen de esta mujer fue visto por mucha gente en redes sociales, o sea, apareció el video, yo creo que una manera de aleccionar a aquellos que quieran intentar eso, pues puede ser transmitiendo la ejecución por televisión abierta. Entonces, el Tribunal Penal de Mansura está peleando durísimo. Entonces dicen, el argumento que ellos están usando, usan, es que si se transmite en vivo la ejecución de este hombre, se cuenta el caso y el contexto, pues puede que se logre una disuasión general, porque dicen, ya no termina siendo tan disuasiva la pena de muerte en sí misma. Necesitamos algo que haga que la gente se dé cuenta que en efecto la pena de muerte se cumple. Exacto, como antes, en plaza pública. Exactamente, y transmitido por televisión. Obviamente esto ha generado pues toda suerte de controversias, claro, de molestias. Es amarillismo con toda. Es muy duro. Desde el año 90 en Egipto no se transmite una ejecución en vivo de ningún reo. Uf. Obviamente, pues por obvias razones, más allá de la condición humana, pues que lleva a una persona a ser condenada a muerte, pues digamos que la retransmisión no es un buen plan. Pero ya dicen, hermano, hagamos esto para que la gente tome escarmiento definitivamente. Para mí, abajo, desde su comienzo hasta total, lo que va. Total, total. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo tengo arriba una historia bien bella. A ver. Ella es Melanie Shaha. Y le diagnosticaron un tumor benigno en la glándula pituitaria. Esto fue en el 2003. Ella pensó que esa historia con el tumor pues ya había terminado, se operó. Pero después, en el 2006, otra vez el tumor volvió a aparecer y creció. Y en el 2017 ya le tocó tratamiento con radiación y pues los médicos, por supuesto, determinaron que era un tumor cancerígeno. ¿Y qué pasa ahí? Pues que se le cae el pelo y un montón de cosas difícil que pasan. Entonces, al someterse a este tratamiento, Melanie perdió su pelo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, el cabello o el pelo vuelve a crecer de 3 a 6 meses después de la radioterapia. Pero cuando se recibe una dosis muy alta de radiación, el pelo crece más delgado o no vuelve a crecer nunca más. Pues arriba por su hijo, porque tiene 27 años, se llama Matt, y él hizo algo que lo tomó por sorpresa, y es que dejó crecer su pelo por más de 2 años para hacerle una peluca a su mamá. ¿Qué tal? Entonces él dijo, ¿por qué no me dejó crecer mi pelo para hacerte una peluca? Le dijo Matt en una entrevista, pues decía el Matt a una entrevista de los Estados Unidos. Pues el pelo le creció a Matt más de 30 centímetros en 2 años y medio, que era lo suficiente para hacerle la peluca a su mamá, y con la ayuda de sus compañeros del trabajo, pues él cortó mechones de pelo en marzo del 2022 y fabricó la peluca. Y pues en este momento la mamá está feliz, por supuesto, porque el tumor se le fue, pero además su papá, su hijo, hizo que este tema, pues que... Claro, tuvo un gesto muy... Claro, claro. Y que es lo más vergonzoso, yo creo que parte de los cambios físicos que tienen estas personas es ese. Entonces, bueno, muy arriba por Matt. ¿Arriba o abajo, María Julia? Arriba. Esto pasó en Israel, en la localidad de Carmel Yosef. Resulta que había una fiesta de verano en una piscina y había, no sé, muchas personas, decenas de personas, 80 personas, de estas rumbas que es como pool party, la gente dentro de la piscina, muchas personas, afuera otras, toman, hay música. Bueno, pues la estructura, el suelo de la piscina colapsó. Uy, no. Se abrió literalmente y había un túnel en la tierra, se hizo un remolino con el agua y arrastró a dos personas. Una de ellas logró salir con heridas en las piernas, con algunos problemas, pero la otra persona nunca salió. Los cuerpos de rescate, según The Sun, lo encontraron 4 horas después al final de un túnel de 15 metros. Bien abajo. Muy abajo. Muy digo, abajo. La noticia. Sí. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con... Mira, esta canción fue una de las primeras que sonaron en esta emisora en el 96. Es de Sting y la compuso él junto a Dominic Miller, gran guitarrista argentino. Y alguna vez en este programa yo me acuerdo que Dominic Miller nos contó que esa canción fue inspirada por la muerte de Antonio Carlos Jobim. Y si ustedes se fijan, pues la guitarra sí es muy bossa nova. Esto se llama La Belle Dame Sans Regret. ¿Y ese era Orlando metiendo la boca en un platón? No, soy yo. Sí. Soy yo. Pues que se nota. Pésimo efecto. Pésimo efecto. No, ¿cómo? Extraordinario. ¿Qué persona, puede ir hasta el fondo del mar sin submarino? ¿Qué persona? ¿Qué? La sirenita. Correcto. ¿Qué otro? Aquaman. ¿Aquaman? Sí. Claro. ¿Y quién es Aquaman? Jason Momoa. Hombre, es que este es... Él es como... Un arepazo, qué delicia. Jason Momoa. Pero no. Jason Momoa es como Nicolás. Es un ladrón de emociones. ¿Por qué? Porque miro esto y me imagino a Nicolás igualito, pero por supuesto sin la plata que tiene Jason, los músculos que tiene Jason y las hembras que tiene Jason, no, como en el cantante. Pero el garbo que le falta a Jason Momoa. Pues ya es estrella y ya el tipo ya salió en la película de Netflix Sweet Girl y ahora viene con Aquaman y El Reino Perdido para el 23 de marzo, por la que le van a pagar $20 millones. ¿Qué pasó con Jason? ¿20 o se le pagan lo mismo que a Jason Momoa da más plata que el payaso ese? Joaquin Phoenix. No, es que Joaquin Phoenix es muy aburrido. Pero 20 palos le pagan, o sea, sí, no, pero ahí es que están en igualdad. A uno no le pagan por su belleza o su talento, le pagan por la taquilla. ¿Vio? Míreme. ¿Usted? Pero antes de la taquilla, ¿no? ¿Sus ratings? Es el anti-rating en todos sus espacios. Yo no prometí nada diferente. Exacto, a eso. Sí, yo sí. Es que él vive en Calabazas. En Calabazas fue donde tuvo el accidente el Kobe Bryant. Claro. Eso es un sitio en California. Sí. Hombre, y salió de su casa, su mansión. Ole, un tipo se metió en la línea y en una moto y se pegó con Jason Momoa. ¿Pero qué hace el actor? Ladrón de emociones, como Orlando, como Nico, que se va a robar emociones por allá, pero él no es capaz de robar emociones por otros lados. Entonces agarra, exacto, sarampión, solo con los chiquitos. ¿Cómo? Y Jason Momoa, ¿qué hizo? Se bajó solo con los chiquitos. No, yo dije otra cosa. Pero. Y Jason se bajó. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jason Momoa? Atender al herido. Como debe ser. Le hizo unas prácticas, le hizo todo, estuvo con él, esperó hasta la ambulancia, se fue con él en la ambulancia, le pagó el hospital, no le pasó nunca nada al herido. Pero la publicidad para Jason Momoa, no, y a pues, él, claro. Pues el carro se abrió y él se bajó como Aquaman, es que él es un superhéroe. ¿Sí, vio? Dice, Aquaman, envuelto en un accidente con un motociclista en California, no tuvo ni un raspón. Ni un rasguño. ¿Nada? Nada. Bueno, gracias a Dios. No, pero eso me hace pensar. A ver, ¿qué? Todas esas historitas de Khaleesi, de la actriz Emilia Clarke. No sufrió ni un raspón. Uy. ¿Ella por qué terminó tan preocupada y tomando tanto trago con Jason Momoa? Yo creo que Jason tiene lo suyo, hermano. O sea, sin duda, exacto. O sea, ¿se supone eso? No. Pues usted sabe que cuando uno toma esteroides, sí, las partes nobles se encogen, ¿no? Sí, claro. ¿Usted sabía? Sí. O sea, que usted puede tener un... Sí, usted puede volverse un pulgarcito de la noche a la mañana. Exacto, un pigmeo. Un pulgarcito. Sí. Refieres a aquellas personas con tamaños diminutos. Sí. Pero yo es que Jason, lo que veo es que es puro gimnasio, el brother. Sí. ¿Ustedes les parece Jason atractivo? Uy, a mí no, me parece miedoso. Ah, como que uno lo abraza y lo espichan. De la Polinesia, sí, sí, sí, ese man es... Sí, es de por allá. Pero se ve que es un bacán, ¿no? Sí. Usted supone que no es esteroides. Yo supongo que es el bacán más grande que hay. Sí, sí, se ve querido. Pues pero ahora, con una diferencia, cuando él sale y se ríe con la gente, le da plata. Ah, no, es bueno, que no sí, me pidan claro. Tampoco frescura, pues. No, generosidad. No le pido eso, es que estoy seguro que eso en usted no, no usted no conoce ese adjetivo. ¿Qué es? ¿Generoso? ¿Qué no conoce no lo ese conozco. Adjetivo. Ahora, yo estoy no seguro, lo conozco. Yo estoy seguro que es? Jason Momoa le da la mano a uno y lo deja sin aire. No, a Emilia Clarke le tuvo que dar más que la mano y la dejó, le produjo dos aneurismas. Es que están disfrazando esos aneurismas. ¿Usted cree que hay como una conspiración ahí? Hermano, eso es un problema de coagulación. No sé cómo explicarlo. Es un problema de... Okay. O sea, de ¿coagulación niveles. De quién? Pues es que es puede haber... no, ese tipo yo no sé. Ese tipo puede matar a alguien así nomás con los ojos. O sea, exactamente. La mano. ¿Qué opinas de Jason Momoa y Emily Clarke? Es que me gusta mucho esa pareja. O sea, a mí me impactó mucho y de hecho la idea en Game of Thrones era eso. Que es solo que vea esa escena, bro. Emily Clarke es diminuta, chiquita, menudita y Jason Momoa es una cosa gigante. Pues no nos queremos ni imaginar esa escena, la verdad. No, y que yo creo no, y no, parece que acordaron hacerlas reales. O sea, no, nada de simular, mi amor. Esto va a O sea, método italiano. Método de... ¿Cómo se llama el método de este? Stanislavski. Método Stanislavski. Sí. Vamos, pero vamos a lo que es. Aquí no vamos a actuar. Si vamos a cargar una tonelada de cemento, se carga la tonelada de cemento. O sea, para que parezca. Así me matan a Emily Clarke. Emily Clarke es Emilia Clarke, ¿no? Emilia, ¿no? Emilia. No, es que Emily Clarke era la protagonista de Revenge, ajá, la mona. Emilia Clarke. Más desabrida esa mona, pero también bonita. Es que lo coge mal parado. Emily Van Camp era la de Revenge. A Emily Van Camp. La actriz. Sí, la protagonista. Pero ¿y cómo se llamaba en la serie? Clark. Amanda Clark. ¿Amanda Clark? Seguro que es Amanda Clark. No, pero porque habla así agringado. Es que acuérdate que ella. Acuérdate cringe. Que el lío era que ella tenía un seudónimo y el nombre real era Amanda Clark. ¿Pero cuál es el seudónimo? Emilia. Ya te lo averiguo. Emily Clark. Era Amanda Clarky. Ya te averiguo exactamente cuál era el seudónimo de ella. Si alguien tiene. Bueno, esto aguanta guapo, Jason. Aguanta Viaje al Fondo del Mar, aguanta Ricos. Lo único que no le puedo ver todavía en mi fluidómetro es que sea fluido. No lo veo. O sea, usted por ahora no por siente ahora que tenga algún costado fluido. Con un género heterosexual violento. El seudónimo del personaje de Emily Van Camp era Emily Thorne. Pero era Emily. Revenge. Sí, era Emily. Y Clark era el papá, ¿no? David Clark era el papá. Ay, se nos mejoró el corrido de nuestro presidente. Y la mala era Madeline Stowe. Bueno. 7:24. ¿Alguien tiene una nota de un guapo? Yo tengo de un. De un adinerado. Es malandro. Es Viaje al Fondo del Mar. Es un poco, ¿cómo se dice? Los de Japón. ¿Milenario? Milenarios. ¿Bad Bunny? Tang Lu. Se llama este hombre. Ah, hombre, pues qué obvio. Tang Lu. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cierto? Tang Lu. ¿Qué hizo Tang Lu? Mira, es que ya se va a acabar el programa, pero tenemos pues como para hablar más que Paul Sorvino. Él tenía una ex esposa. Se llamaba Lamo. Ella era granjera y streamer. Y es un nombre polémico. O sea, hacía transmisiones por streaming. Y los medios estatales informaron que Tang Lu tenía un historial de abuso físico hacia ella. Ellos se divorciaron en junio del 2020. Después de eso, él la buscó varias veces para volver, pero ella nunca quiso. En septiembre de ese año, ella estaba haciendo una transmisión en vivo, hablando, no sé, bailando, no sé qué estaba haciendo, cuando Tang, su ex esposo, apareció detrás de ella, le echó gasolina y la prendió. Ella murió 2 semanas después. ¿Qué? No, yo estoy aquí. le prendió fuego. Ella murió 2 semanas después. Obviamente este caso amplió, pues tuvo una cobertura grandísima en medios de comunicación nacionales, internacionales, y bueno, y generó debate sobre el abuso y el maltrato de las mujeres en China. Terrible. Dang Lu finalmente fue, mejor dicho, ejecutado. ¿Por qué sabes que es churro? Yo no dije churro. Muy guapo dijiste. No. ¿Tú dijiste que puede ser guapo? No, yo no dije. Ser guapo, dijiste. No, no dije. No, no, y no, hombre. Pero no lo dije, ahí están los audios. No, es que están los audios. No, por eso están los audios. No dije. Guapo, dije, no. Guapo, dije, esto es viaje al fondo del mar, milenarios, malandrines. Guapo no dije. Y dijiste millonarios también. Milenarios sí dije. No, millonarios también dijiste. No. Dijiste que puede ser arriba y abajo. No, estuvo bien. Puede ser dientes. Puede ser dientes también dijiste. No, dientes no. No, tema del día, Nicolás. El tema del día. Si hubieras podido evitar que se produjera un evento de tu vida, ¿cuál habría sido? Si pudiera cambiar algo, sería haber estudiado algo relacionado con la radio. Así te hubiera conocido a ti, Jaime, muy joven, y serías mío. ¿Cómo vamos, Nico? ¿Cómo? Parele a bolas. ¿Serías mío? Si hubiera estudiado para cambiar, hubiera estudiado algo de radio para conocerte. Te hubiera conocido y serías mío. Pero yo sería de un faraón egipcio que se queda con todas. Nota, Nico. Vamos a ver, 0-1. Pamela Barbarich. Ah. ¿Cambia la nota o se sostiene? No, me sostengo, 0-1. Antonia Rojas, ojalá pudiera evitar el momento en donde quise que mis lactas se vieran más jóvenes y tersas. ¿Cómo? Ahora me veo las tetas y me digo, Toña, la vanidad te llevó a hacer algo que no debiste ser. Un saludo a las niñas del programa. Hombre, bueno, lo sentimos mucho. 5-4. Me impactó la nota de Musk y sus romances. ¿Ya los originales se parecen al lavadero? No, Samira. Oh. Pero los originales sí le estamos metiendo las niñas, pero hay 4 notas por programa de Elon Musk. No, pues sí. Que todos los vamos a suspender. No, déjelo. Metámoslo al congelador. No, es que no se puede. ¿Cómo vas a meter al congelador? Mucho, claro. ¿Cómo vas a meter al congelador uno de los hombres más ricos? El hombre más rico del mundo, no puedes. Va para el congelador hasta el lunes. Por favor. Pero ¿qué pasa? No se le resuelve al que hable de Moss, menos 2. Bueno, está bien. El congelador. No, lo mandaron al congelador. Hasta el lunes. El lunes lo descongelamos. Listo. ¿Para que no podemos? Aquí se puede hacer todo. Hablar de Paul Sorvino. Lo único que no puedes evitar es... la muerte. La muerte. La muerte. El badulaque. Ojo, que se está más enamorado de usted. El badulaque, a ver qué dice. ¿Qué dice ojalá pudiera evitar el momento que delante de todo el colegio le cante a una exnovia amor depredador de The Mills. Uy, no sea salvaje. Nunca olvidaré que en ese momento todo yo entonaba esa canción. Ella se besaba con otro man. No. Un poquito Tito Jackson a Nicolás de Five Samper. Fluido. 5-4. No haber conocido a mi suegrita, haber disfrutado de su presencia, sus sabios consejos, su dulce forma de ser. Nota, Nico. 5-8. Y creo que vamos ahí. No, no, sí, ahí vamos. Creo que no. $4,461. Niños, por favor, escriban más. No olviden el concurso del carro, ya lo leí 4 veces. Bueno. El último, Nicolás, me dijo que estaba largo y engolado. Muy engolado me pareció, al final. No, mentira, bueno. Al principio. Cuando dijo lo del auto fantástico. No, hoy miro los titulares en el periódico. Y dice con ¡brillante, Jaime Nairo! Música, Emilio, por favor. Sí, salió hoy. Vamos es que con... muy bueno. Voy con un clásico del 76, número 2 en los Hot 100 de Billboard, por England Dan y John Ford Coley. I'd really love to see you tonight. Pasando el charco. En los originales. Por favor, por favor. Requiero concentración. Dele, dele. No, es que quiero hablar del presidente Joe Biden. Nuestro presidente. ¿Quién, perdón? Nuestro presidente. ¿A dónde? ¿Aló? Joe Biden. ¿A dónde? Voy a leer del presidente Joe. Ok. Los síntomas de Joe Biden parecen estar completamente resueltos. Después de testear positivo para COVID-19 la semana pasada, dijo su doctor hoy. En este momento Biden solo reporta alguna congestión nasal residual y tiene otro pequeño síntoma, pero un leve. El presidente se encuentra muy bien, con el que pues toleró el tratamiento. Del presidente es un hombre mayor, pero está perfecto y ya volverá a caminar y hablar y apoyar, etc. Esto yo lo llamo un microarepaso. Es muy rápido y contestan de una así hablado. Ok. Orlando. What? No hay manos, no hay nada. Ah, bueno. Ni siquiera hay música arepaso. No hay cortina, no hay nada. Venga para acá, Orlando. Igualito. Sí hay. Es microarepaso. Sí. Ah, o sea, hay puntos. Sí. Espectacular. El presidente tuvo entonces una congestión nasal, es lo que tiene actualmente. Sí. Y voy a leer una palabra, que es la otra que tiene el presidente. Sí. Y ustedes me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es ese síntoma? Ok, ok. ¿Les parece bien? Sí, okay. me gusta. Sí. El síntoma es minimal, o sea, es mínimo, y aquí va la palabra. Sí. Sí. Congestión nasal y mínimo hoarseness. ¿Qué es hoarseness? 10 segundos, música. Uy, no sé, ¿dolor de garganta? No, sé. No. Tú contestas, si vas a empezar dolor a adivinar, de dolor de garganta. ¿Nadie más va a contestar? No, mira. ¿Pero podemos? No, ya voy. Ah, no, es que él dice cuánto tú le contestas. ¿Quién empieza la pregunta? Le dijo que recontestara. No. ¿Quieres cambiar? No. Listo, Orlando. Y es como una especie de calentura, fiebre. Fiebre. Como que habla y tiene como un soplo del pulmón, como un soplo, un aire. Soplo ahí. Pulmonar. Sí, exacto. Eso no es leve. Nico. Es como... Como cerrados los cornetes. ¡Ay, peazo! Ay. Emilio. Horse throat es estar mal de la garganta. Dolor de garganta. Hoarseness. Es estar ronco. Ronco, sí. Eso es distinto. Pero estoy cerquita. Pero yo es que yo no aproximo ahorita. Es mini. Ay, no. Mini arepaso. Nadie acertó. Era para regalar un punto. Sigamos en pregunta. ¿Cómo es la palabra? Perdón. ¿Cómo es la palabra? Hoarseness. No se escribe como caballo, sino H-O-A-R-N-E-S-S. Hoarseness. Es que no. Hoarseness. Y es cuando usted. Ronquera. The Golden Hoarseness. Ese calvo tiene cerrada el entendimiento. Divino los cornetes. Cornetes. No. Iba a tirar un duodeno ahí, pero dije. Manito hermano. Un menos uno ahí. Muchas gracias. Chistoso. No se mueve el arepaso. Daba un puntico, pero no. Negativo no, porque. Pues Nico contestó una cosa terrible. Lo del soplo en el pulmón es gravísimo. Pero yo, ¿para qué pongo más menos unos? ¿Para qué? ¿Alguien tiene una nota internacional? ¿O sí, ya, claro. ¿Usted tiene? Tengo. No, pero lo más perdido. No, tengo. Muy Mónica, buena. Mónica, me imagino. Vais a ver. No. Es que usted la tenía, es que lista. No, mira. Se puso a buscarla. Mire, se puso a buscarla. Quiero que vea el título. Solamente quiero que vea el título. Bueno, léala porque nadie leyó nada de él, hermano. No, sí, pues. Dale, ¿tienes o no tienes? Sí, este es como de. Este es como de País Milenario y me voy a trasladar a el primer ministro del estado de Punjab, Bhagwan Mann. Resulta que eso es India. Sí. Este funcionario indio bebió agua de un río sagrado, dizque para demostrar la limpieza, y terminó hospitalizado. Pues resulta que Bhagwan Mann, el primer ministro de este estado, de Punjab, quería demostrar la pureza de este río que está considerado como sagrado. Y para respaldar su afirmación, pues él tomó un vaso, lo llenó con agua del río y la bebió. Y pocas horas después tuvo que ser hospitalizado. El equipo de comunicaciones del funcionario, pues les dice que llevaba 22 años en procesos de descontaminación de este río, que era imposible. Incluso se hubiera tomado un vaso del río Bogotá. Claro, que no podría ser, porque era agua bendita del Sultanpur Lodi, que es la tierra tocada por los pies de un gurú llamado Nanak Sahib. Pues resultó mentira, digamos, como beber el agua de este lugar, y pues el funcionario sigue hospitalizado. En este momento todavía reportan cómo se clava ese vasao. Muy verde también. Muy verde. Bueno, Nico. Te digo verde lo que... Le pido que... Viene viernes abajo. Vi el titular de la nota y realmente no le puedo negar que me dio cierta... No, cierta tranquilidad de que no es tan mala, pero sí le pido que no la adorne porque ya la vi. Entonces yo utilizaría 40 segundos para leer un titular y darle un final, por favor, que sea livianamente trágico. Decente. Y si la nota no es trágica, por favor, no dé la nota, o si no, inventes un final trágico. Alessia Piferi, 37 años. Se fue 6 días de su casa. ¿Cómo puede uno hacerlo? Sí, ¿de viaje? Es que es un derecho. Es un derecho salir. Es un derecho. Es un derecho respirar aire puro. Bueno. Buscar el amor. Porque ella estaba buscando el amor. Pensé que estaba haciendo el amor. Precisamente en búsqueda del amor, pues iba a ser el amor. Esa palabra, hacer el amor. Pero ella decidió, a propósito, dejar a su hija Diana de 18 meses esos 6 días en la casa. ¿Sola? Tomó precauciones, hay que decirlo. La dejó vestida con un tetero con leche y con pañales listos a su lado, como pues para que la niña ella misma se pudiera arreglar sola. No puede ser. Cuando volvió a su casa, la niña estaba muerta. No, no, no. Qué tragedia. Es muy triste. ¿Pero por qué? ¿Se le olvidó la niña o lo hizo a propósito? Por eso le digo, la dejó vestida, con un tetero listo y los pañales al lado para que la niña, pues, ya era grande, se cuidara por sí sola. 18 meses, ¿cuánto tiempo? Porque dicen 18 meses, es decir, un año y tantos meses. Me desespera. Un año y 6 meses. Porque, pues, yo porque, por ejemplo, a los pediatras todas las indicaciones son por meses. Entonces ellas hablan en meses, las mamás. Exacto. ¿Cómo cuántos meses? No, 25 18 meses. 18 meses. Porque ¿cuántos tienes de embarazada? Es mejor decir las semanas porque es más preciso. Ay, no, exacto. Eso también. Los hermanos tienen que hacer un montón de ¿cuánto cuentas. ¿Cuánto tienes? 28 semanas. Es que el que hace cuentas es un chismoso. ¿Qué te importa, no? No, pues yo sí hago cuentas de una, claro. 18 yo semanas. No hago cuentas. ¿Cuánto tienes? 28. Yo sé que lo bueno te empieza en 3, hermano. Cuando sí. Se pone lo bueno, empieza, o sea, en 3. Sí. Y si es 4, es que ya casi pues le toca ir al hospital. No, ¿cómo así? 42 semanas, no son 40 42, semanas. 42, ¿no? 41. Pues usted le tiran 39, bien. Sí, exacto. Pero le tiran 24, ¿usted para qué divide? No, no tiene idea. Sí, exacto. Bueno. Muy triste. 7:41, nos quedan 2 canciones. Prepare el ganador del tweet. Murió de hambre y deshidratación, Diana. Oh, no. ¿Y la mamá nunca volvió? A los 6 días. De sed murió. De sed. Intentó echarle agua en los pies para ver si reaccionaba. No, ya la nota, déjela ahí. Pues se la va a tirar. Déjela ahí. Fueron muchos detalles que quedaron por fuera. Vamos con George Michael y un tema de su álbum. La Galería Duque Arango de Medellín presenta una de las exposiciones más bellas del arte colombiano. Amigo de mi padre, y pues un gran artista que creció en las Canarias en la Guerra Civil, que tuvo teatro, que fue actor, que salió con mi papá en El Milagro de Sal. Uf, claro. Tuvo sus años en Nueva York y sus encuentros con The Kooning One Horn y también con Gabo, el pintor David Mansur. ¿Qué edad tiene? 1 No a próximo, ¿no? Tiene que ser la edad. Y el que más lejos esté, menos uno. Te lo pongo en el siglo pasado. Está vivo, ¿no? ¿Qué edad tiene? Acuérdense lo que les digo. Mónica, 91, incorrecto. Orlando, 86, incorrecto. María Juliana, 94, correcto. ¿Sí? Nicolás, 92. Mayor que tu papá. Y está perfecto el viejo y sigue pintando. Creí. Es un gran artista. Chapó, +1 para María Juliana Correa. ¿Estás? Está bien, MFL. Porque ante los lobos. ¿Qué partido es? O sea, Aldo Civi River. Estaba como Diana Kennedy. Su gol Borja. Diana tenía 99, yo sé, pero pues digo. Increíble. Él salió con mi padre en El Milagro de Sal, de actor. Claro que sí. Amigos. Qué linda. No sé, es que las bellezas son una cosa tan... ¿Qué? Como traídas por allá de otro planeta. Yo que me toca una mujer tan bella, yo no sé qué hacer. Bueno, tranquilo. Qué bello. Y este. Bueno, cálmese. Bueno, ganador del Twitter. Bueno, al tema. Si hubieras. ¿Cómo queda? ¿Ya leíste? Menos 25 tiene Mónica, Orlando menos 17, yo menos 12 y Nicolás un punto. Bueno, pero María Julia le. Sí, ha ido recortando. Cuatro va muy días. Bien. ¿Cómo? Va muy bien. Menos 12. Bueno, mira. No estoy muy lejos todavía, Nicolás. No, pero ha recortado mucho. No, pero vamos, vamos, vamos. Y algo me dice que uno de estos días voy. ¿Qué? ¿Quién ganó? Patineta. ¿Quién ganó el Twitter? Ah, bueno, Rando si hubieras podido evitar que se produjera un evento de tu vida, ¿cuál habría sido? Ese fue el tema del día. Y ganaron Impresentable, que dijo, yo viajaría en el tiempo hasta mis tiernos 15 años y me diría, no sea bruto, no estudie diseño gráfico, mire que va a estar vaciado, calvo, jorobado y cegatón, estudie derecho para acabar vaciado, calvo, jorobado y cegatón, pero con taxi propio. Y Chino Cali, que dijo, quisiera evitar el día que me matriculé en un programa llamado Los Originales. Pésimo, pero bueno. Terminamos con música. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Kendrick Lamar, BLXST y Amanda Reifer con esto que se llama Die Hard.